Hola, muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, episodio 48, el que te habla Raúl, y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez tenemos a un invitado muy especial, ¿no es así, Sebas? Pues sí, hoy tenemos a un compañero podcastero que la verdad es que él lleva un tiempecico con su programa, que más o menos viene a ser como lo nuestro, pero con acento andaluz, que viene a ser José Luis Muñoz Garrido, ahí, todo, con nombre y apellido, de Tertulia de TVO. Hola a todos, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, yo estoy aquí encantado de que me hayáis invitado a vuestro programa y nada, aquí esperando a darle caña a todo, ¿no? A las noticias y a todo lo que haya que darle caña. Muy bien, me parece. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy comenzaremos con una sección de noticias bastante cargada, más de lo habitual, ya que hemos pasado por la New York Comic Con. Ahí ha pasado de todo. Ya os contaremos, entre series, películas, cómics, guerras secretas, locurón. Luego seguiremos con uno de los grandes eventos que ha redefinido el universo cósmico de Marvel, ya que hasta entonces llevaba una larga, larga, larga etapa prácticamente muerta, que es Aniquilación, y un poco los siguientes, los eventos que y las series que sucedieron después. Y para terminar, tenemos una entrevista a Fátima, una joven muchacha que está empezando en el mundo del cosplayer. Ahí de vestirse de personajes de cómic y todas esas cosas. Muy bien, me parece. Y bueno, como viene siendo costumbre, vamos aquí a presentar aquí a nuestro invitado. Así que bueno, tenemos aquí una serie de preguntas. Y bueno, José Luis, ¿cómo empezaste en este mundillo del cómic? Uf, pues yo empecé esto prácticamente desde que tengo uso de razón, porque recuerdo de que en mi casa siempre, bueno, siempre me compraban por los típicos, los Mortadelo y tal, y con 6 años un día conseguí reunir 100 pesetas, ¿vale? 20 duros, y me compré un cómic de Conan, el bárbaro, en 1983, y desde ahí pues ha sido todo una espiral de autodestrucción y gasto de dinero. La culpa ha sido de Conan. Sí, la culpa es de Conan, de Roy Thomas y John Buscema, con nombres y apellidos. Y bueno, ¿y cuál fue el número concretamente, el ejemplar que dijiste ya? Mira, este ya es mi bautismo de fuego en este mundillo. Pues yo creo que eso fue cuando empecé a coleccionar a los X-Men. Sí. Con la Patrulla X, con la Masacre Mutante, diría yo. Interesante. ¿Y cuál es tu...? El número en el que salía... El número este en el que salía la cara de un personaje y salía rodeado de un montón de todos los personajes Marvel. ¿Sí? No sé si os acordáis, porque esto hace ya, bueno, yo creo que más de 20 años. Entonces yo creo que era la cara de, si mal no recuerdo, la cara del Lobezno de John Romita, y estaba de John Romita Jr., y estaba rodeado por todos los personajes. Y era parte de el primer número de la Masacre Mutante, si mal no recuerdo. Sí, ya recuerdo, sí. Y bueno, ¿cuáles son, pues digamos, tu guionista y el dibujante que más, tus preferidos, los que más te gustan? Yo clásico, yo no ahora, ¿no? Pero de toda la vida me ha encantado Chris Claremont por todo lo que le ha dado a los mutantes, ¿no? Para mí es yo soy más de mutantes que de Vengadores, tengo que decirlo. ¿Sí? Y para mí es el padre de adoptivo, ¿no? De los mutantes, pero el que los ha llevado a la gloria. Y yo, mi dibujante favorito de toda la vida ha sido John Buscema, que lo tengo ahí. Lo tengo ahí, la verdad es que muy... Desde Conan, vamos, siempre me ha encantado. Y, bueno, ¿cuál es tu película cómica favorita? ¡Uf! Hombre... Es jodida, ¿eh? Es complicado. Sería fácil decir Los Guardianes de la Galaxia, porque es la última que he visto y me ha encantado. Y también podría decir El Capitán América 2, que también me ha encantado. Pero yo creo que me voy a ir con Watchmen. Es una gran película. Me gusta. Yo tengo que decir que ese Times Data Changing de Bob Dylan, sonando con esa escena de todos los superhéroes, esa escena de todos los superhéroes del pasado hasta el presente, para mí son, yo creo que los 5 mejores minutos de película de superhéroes que se han hecho nunca. Sí, seguramente para mí, yo creo que es la mejor intro que ha tenido una película nunca. Para mí. Eso sí. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Ya, bueno, como película de superhéroes, pues... Es que aún así, ¿sabes qué pasa con el problema de Watchmen? Que, a ver, para mí es una gran película y me gusta. Es que no puedes plasmar, no te puedes sugerir ni transmitir las ideas que te transmite el cómic en 2 horas de película. No, no, Ahí no, claro que no, está el claro que no. tema. O sea, no te puedes, porque siempre se ha dicho que es un cómic abierto a muchas interpretaciones, que se juega con dobles sentidos. Entonces, es una película, es Sí. complicado. Aún así, es que, ¿sabes qué pasa? Que lo adaptas de pe a pa como el cómic, la gente se enfada. Haces algo completamente Claro. diferente, la gente también se cabrea. Entonces, También, ya al final, claro. Y claro. aparte, el que siempre acaba cableado es Alan Moore, Ah, pues sí, pero que se bueno, cabe, que sí. la hace Porque no mala. ve perra el pobre. Hacen películas Claro. de sus cómics y no ve un puto No, duro. Y pero. encima le suelen hacer putas No, mierdas. no, pero vamos a ver, él no recibe dinero porque él no quiere. Ojo, él fue el primero que dijo: no quiero que mi nombre aparezca en la película Watchmen y no quiero percibir ni un solo céntimo de estas películas. Eso también. Que conté con eso, la adaptación es bastante buena, ¿eh? Hombre, Sí, cambian un sí, poco sí, el tema del sí. final, Pero pero yo él acabó muy eso. quemado. Él dijo, siempre ha dicho en entrevistas que acabó muy quemado, que se estiró mucho el chicle. De hecho, asegura no tener ni en casa un ejemplar de Watchmen. Imagínate. Fuerte. O sea, bueno, sí, es que es un viejo loco, o sea. Sí, Pero bueno. es el Vamos a cascarrabias. ver, si es un tío que vive con su mujer y la amante Ya, de su bueno, se mujer. acabó separando, pero sí, no sé. La mujer Hombre, se fue los. con la amante. Pero que vivieron juntas, Que o sí, que sí, que sí, sea. que sí, con los hijos de ambas mujeres. No sé, es un hombre muy extraño, la verdad. Pero bueno, gracias a esa extrañeza nos ha regalado obras que vamos, que van a trascender hasta que se muera y más. Pues No, no, sí. está claro. Y tanto, pero tanto de cómics como de cine también, porque han hecho un montón de adaptaciones de su, bueno, un montón, unas cuantas, vamos, Sí, bueno, la luego Watch, la la de Net. La Liga de los Hombres Extraordinarios y Bueno, con eróticos no, no, resultados. no, no. Espera, espera, espera. En realidad, la adaptación de la Liga de los Hombres Extraordinarios es Penny Dreadful. Ya, eso también es verdad. Y bueno, Pues ya no sé mira, si. yo solo he visto media hora, pero me ha gustado. A ver, tengo que convencer a mi mujer de Sí, verla está muy conmigo, bien, porque está no, muy bien. está un poco reacia. Está muy bien, está muy bien. ¿Penny Dreadful? Sí, es reacia, de momento es reacia verla. Pero yo tengo muchas ganas, de hecho la tengo aquí en la parrilla de salida, lo que pasa que, pues bueno, a ver cuándo encuentro tiempo. Muy bien. Bueno, chavales, pues si queréis empezamos con las noticias. Así que, como siempre, sintonía. Noticias, noticias. Noticiario. Warner Bros. Revela por fin su plan de adaptar películas de DC a la gran pantalla. Y ya ha publicado las próximas películas que vamos a ver en el cine, que son: en 2016 tendremos Batman vs Superman. Y en agosto tenemos El Escuadrón Suicida. Luego en 2017 vamos a tener a Wonder Woman con Gal Gadot. Y la primera parte de la película de la Liga de la Justicia. Luego en 2018 vamos a tener la película de The Flash con Ezra Miller. Y la película de Aquaman el 27 de julio, interpretando a Jason Momoa, que os acordaréis de él por Juego de Tronos y por Conan el Bárbaro. Luego en 2019 vamos a tener Shazam. Y la segunda parte de la Liga de la Justicia. Y en 2020 vamos a tener a Ray Fisher como Cyborg y el reboot de Green Lantern. Bueno, ¿qué os parece esta pedazo de noticia bomba? Yo cuando has dicho plan, he levantado las manos y he hecho el gesto de, entre comillas, plan. Y en fin, a ver, José Luis, dime cosas. Hombre, yo la verdad es que si esto sale así, maravilloso. Claro. Maravilloso. Porque, hombre, yo creo que lo que han intentado hacer es un poco copiar lo que está haciendo Marvel. Básicamente, les está yendo bien, hacen un planning y bueno, lo que van a hacer es presentar pues el universo DC, Liga de la Justicia y tal. Y nada más. Hombre, yo ojalá le salga bien, porque desde luego, a excepción del Caballero Oscuro y un poco la última de Superman, todo lo demás que han hecho de las estaciones de DC, uff, Ya, complicado, bueno, ¿eh? claro, es que el Complicado. tema. Las anteriores que merecen un poco la pena, pues esta del Batman de Tim Burton, o las primeras de Richard Donner. Claro, son películas que van un Claro. poquito, que no estaba encuadrado más en un universo. Ahora que se ha intentado, pues hombre, a mí por lo general, pues hombre, me apetece, sinceramente, me apetece ver estas películas. Lo único que se ve aquí la mano de Didio, porque no sé si lo sabéis, Didio es un fan enorme de la peli de Cyborg, y por eso intenta meterlo en todos los grupos. Lo cual, sí, ahí se ve su Pero mano, si pero. Cyborg no era un titán. Sí, era de los titanes, pero que luego pasó a la Liga de la Justicia. Lo han hecho varios miembros. Pero bueno, Sí, a sí, ver qué tal. No sé. ¿Tú qué opinas, Sebas? A ver. Pues ya he dicho que lo de plan, entre comillas, porque vamos, Marvel anunció su plan de sacar la película de Capitán América, Thor, Iron Man 2 y Los Vengadores después de que Iron Man 1 lo petara. Y aquí están adelantando muchas cosas, porque, vale, el Hombre de Acero les ha ido bien, pero no tanto como para anunciar 30 películas. O sea que todo esto son castillos en el aire, pero vamos, Hombre, ya ¿qué hay vamos? algún actor Sí. anunciado, ¿no? Claro, sí, Ya está. menos. Sí, menos de la Liga de la Justicia, menos el actor que haría de Green Lantern, el resto está confirmado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al menos los actores los tienen, pero. O sea, la verdad es que a mí me gustaría. Me gustaría que saliera. Y que Claro. saliera bien y que hicieran buenas películas. Pero ahora mismo lo dudo muchísimo. Yo hasta que no lo vea. Yo creo que las que sí o sí van a tirar para adelante van a ser, pues, la de la Liga de la Justicia, y la de Wonder Woman, eso seguro. Y ya teniendo a este, ¿cómo se llama? The Rock, como de Black Adam, pues casi que también, ¿eh? Esas ya seguro, seguro. Y luego ya a partir de ahí, pues. Tss, a ver, a ver. Yo me imagino a Whedon yendo al cine a ver la de Wonder Woman y diciendo, yo esto lo habría hecho mejor. En plan de cuñado ahí, ¿eh? Con una brava, ¿eh? Una cerveza. Esto es una mierda. Esta basura. Oye, yo no, tengo, no sé si me lo he imaginado o lo he leído. El universo de las series de DC no tiene nada que ver con No el tiene nada universo de que las ver, películas. no tiene nada que ver. Absolutamente nada. Nada. Y bueno, es que yo tampoco le veo necesidad. O sea, yo no creo que todo tenga que ser, lo hemos dicho muchas veces, un macrouniverso. Así que, si eso te ayuda a no constreñirte y no estar atado, pues oye, para adelante. Es que ni siquiera entre las series todas están enlazadas. Quiero Claro, por decir, eso. solo Arrow y Flash sí están enlazadas. Incluso en los primeros capítulos de Flash ya se ha anunciado un cruce de las dos series. Sí. Pero luego lo que es Constantine y la de Gotham van por su No, claro, lado. van No por su cuenta. tienen nada que ver. Y si sacan alguna más, pues seguramente o la sacan de personajes de Arrow o también tendrá su mundo aparte. Claro, porque encima lo bueno es que ya hemos dicho que en estas series de Flash y de Arrow se ha confirmado, ha aparecido The Atom, va a aparecer también Firestorm. O sea, como que se pueden hacer un poco con los miembros de la Liga de la Justicia Segunda B. Ahí puedes hacer una cosa ya un poco más. No, no, no, en serio, puedes hacer un poco así con los. Así, más secundarios, pero bueno. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Se ha anunciado que para Capitán América 3 va a aparecer Robert Downey Jr. como Iron Man. Y se rumorea, aunque hay bastantes sitios que ya lo confirman, que se va a adaptar el arco argumental de Civil War. ¿Qué pensáis de esto, José Luis? Maravilloso, maravilloso, que le den caña. Yo lo único que yo creo es que esto será para una especie de fase 4, creo, porque si en principio todo el desarrollo de la trama de Thanos y de los Guardianes de la Galaxia va a acabar en Vengadores 3, ¿no? Que es lo que yo creo que todos nos estamos imaginando, esto sería pues para una fase siguiente, ¿no? Entonces, no sé, quizá un poco han lanzado las campanas al vuelo, están sondeando aquí, pues no sé, Puede ser, el ¿eh? Puede fandom, a ser a ver lo qué, mejor que han ¿no? soltado la. Vamos a soltar la bola a ver qué pasa. Otra, Sí. una teoría que estoy yo pensando, porque al principio de que leyera yo esto dije, yo esto no lo veo y qué coño pasa con Thanos, me va a sustituir la historia de Thanos por la de Civil War. No lo veía mucho, pero no sé, si se lo montan bien, si de verdad sacan héroes, porque para hacer una Civil War necesitan sacar metahumanos y superhéroes a casco porro, si no, no tiene fuste, va a ser como dijo Raúl, Esto va a ser un un... partido de baloncesto. O sea, Sí, 5 contra 5 contra 5. Y claro. luego el final es como en Space Jam contra Thanos. Sí, Yo me imagino una no, cosa así. esa es mi teoría. Que harán Civil War en Los Vengadores 3. Los Vengadores acabarán todos divididos, todo hecho una puta mierda. Y luego, para Vengadores 4, que aparecerá Thanos para liar la parda, se rejuntarán. Venga, perdona, lo siento mucho, y vamos a salvar el universo. No sé, mira, Que yo. eso es muy de cómic y eso ha pasado como un millón de veces. Vamos a ver, yo sinceramente lo que yo creo es que por un lado va a acabar Vengadores 2, vamos, yo creo que es Vox Populi que va a acabar un poco mal, en teoría, digamos, en lo que es la historia, pues como que ellos se van a separar o van a ir por su lado. Sí que veo a Iron Man persiguiendo pues a los Vengadores, a los nuevos héroes que queden, y sí que veo pues que para Vengadores 3 pues ya van a hacer las paces y se van a unir contra el villano común. Personalmente, yo creo que van a tirar por ahí porque es que Civil War, adaptarlo igual. Es que es imposible, es que no Claro, tiene. bueno, a ver, es que no sería igual, sería. algo Usar parecido. el nombre, usar el nombre, Claro. enfrentamiento entre los dos personajes Marvel principales, que serían Iron Man y el Capitán América. Entonces lanzan Civil War, pero que luego ya sabemos que en verdad no va a ser esto una ensalada de hostias, sino que bueno, va a haber un enfrentamiento a menor escala, ¿no? Claro, a lo mejor es Igual. que ellos viajan a la Civil War española, al 36. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? Nunca sabes. O la guerra de esto de los americanos, así, con los indios. Bueno, y si queréis vamos a saltar a la siguiente noticia. Se ha anunciado una nueva alineación para los Imposibles Vengadores, que a cargo de Rick Remender y Daniel Acuña. O sea, va a continuar aquí, digamos, el equipo que había hasta ahora. Y estos nuevos miembros son el Capitán Black América, la Bruja Escarlata, Pícara, Mercurio, La Visión, el Hermano Vudú y Dientes de Sable. ¿Qué os parece este grupo, Sebas? ¿Por qué está Remender ahí? Que si no me da una pereza, pero vamos, o sea, infinita, no sé, tantas cosas. O sea, Hermano Vudú, yo le tengo una manía. Desde que intentó quitarle el puesto al Doctor Extraño, yo ya, Nah, eso es mira, un que sí. experimento loco de Bendis. Eso no. Uf. Sí, gracias a Dios que no llegó a Uno de más, que tantos, uno fue de tantos. algo. Sí. Es que yo creo que Pero todo lo que ha vamos, hecho Bendis debería estar como fuera de continuidad. O sea, todo lo que él ha que hecho, otra prácticamente. línea, aparte, fuera. Es que What if? prácticamente casi todo lo que ha hecho al final se ha acabado echando para atrás, si lo piensas. Sí. Todo, Ah. todo. Al final lo acaba dejando todo como estaba, ¿eh? Solo que encima te ha contado la película que a él le ha parecido bien, se ha cargado la continuidad Marvel como le ha parecido, y luego, no, no, si todo está tan bien igual que antes. Venga ya, hombre. Sí. Y bueno, lo cierto es que esta serie ha aparecido después de que se anunciase pues, este cartel promocional de No More Mutants. Había gente que se pensaba que iba a ser pues otra, digamos, póster promocional de la Dinastía de M. Y estos días han aparecido una serie de teasers, los cuales hacen referencia a crossovers anteriores de Marvel y nos han dejado cada cual más locos. Como por ejemplo, un póster de Civil War. Ha aparecido también otro póster que se llama Years of Future Past, en la que aparece Kitty Pryde. Hemos tenido también uno de World War Hulk, en el que aparece el Capitán América liándose a hostias con un montón de Hulks. Hemos tenido Armor Wars y hemos tenido, el mejor de todos, La Era de Ultron versus Marvel Zombies. Me parece un título de Asylum, macho. Sí, parece lo de Sharknado versus Marvel Zombies, una cosa así. Yo lo compro a priori, ¿eh? Yo lo compro, vamos, ya. A mí que me lo pongan por delante. Madre Sí. mía. Bueno, ¿qué pensáis que es esto? ¿Nuevas series? ¿Nuevos arcos? ¿Una troleada por parte de Marvel? No lo sé. Yo estoy todo loco ahora mismo. Yo no te puedo decir nada porque yo a cada teaser que he visto yo me he quedado más loco. Digo, ¿esto qué cojones? ¿Esto es una reedición con una portada nueva? ¿O una reedición pero un remake? No, no lo sé, no lo sé. Yo como todo esto viene en principio después del... Bueno, después o durante de la gran saga de la cual tenemos que hablar ahora. No sé, yo estoy ahora mismo todo loco. Decid vosotros algo que no sé qué decir. Venga, Yo José, dale. el otro día comentábamos nosotros que igual podría ser que como estamos con el tema este de los... de lo, bueno, pues de los futuros alternativos, el Future Sense, los mundos que chocan y tal, pues podría ser una especie de revisionar pues todos Claro. los eventos o crossovers más importantes que ha habido, pero visto desde la perspectiva de uno de estos mundos que colisiona con otro, ¿no? Entonces Sí. podría ser un poco pues, lanzar pues, números aislados de ver qué hubiera pasado en esos otros mundos, o quizá una serie de miniseries que se publican a la vez, ¿no? De tres o cuatro números. Y hacer un poco como en la era de Apocalipsis, ¿no? Lanzar varias miniseries con los títulos cambiados y a ver qué sale. Pero claro, bueno, esto Sí, es una teoría. A saber puede. luego lo que es de verdad. Claro. Es que al final pueden ser pues imágenes promocionales, como por ejemplo lo de Years of Future Past, pues se dice por ahí que puede ser que la serie esta de All New X-Men, que traen a Kitty al presente. La de World War Hulks, como hace Capitán América, pues la nueva serie de Capitán América ambientada en ese mundo. Pueden ser muchas cosas. Es que de momento no podemos hacer aquí cualquier cábala que igual ni acertamos. Además, Claro, bueno. es que está anunciado para verano de 2015. O sea, que todavía queda, vamos. O sea, Sí, si eso sobre. está aquí ya, eso está aquí ya. Claro. Si sobrevivimos al ébola primero, pues igual llegamos, pero. Claro, Ahí. eso primero, Sí, eso sí, sí, primero. sí. Hostia, Marvel Zombies versus Ébola. ¡Guau, chaval! De rabiosa actualidad total. Sí, bueno, y rabiosa. Interesante. Sí, claro, eso. Vale. Y bueno, ha aparecido también otra serie en la cual se anunció y se pensaba que es otra, pues, otra de estas series promocionales, que es Secret Wars de Jonathan Hickman y Zach Rybick, la cual tampoco sabemos mucho más. Lo único que ha aparecido es una imagen promocional dibujada por ese flipadillo de Leross. Y en ella vemos pues a varios Vengadores. Pues tenemos al Iron Man, Thor y Capitán América clásico. Tenemos a estos tres Vengadores actuales. Y tenemos un montón de héroes de diferentes realidades. Hyperión, el motorista fantasma 2099. Personajes de otras líneas que desaparecieron, como el Nuevo Universo, como Shadowline. Bueno, ¿qué os El parece universo esto? de 1602 que Exacto, creó Neil Gaiman, sí, también. está por ahí, aparece Cíclope también, Tierra X. Tierra X también. No, O sea, Cíclope, ¿dónde lo has visto, Cíclope? está, mira, en la parte derecha, un poquito abajo, pero el Cíclope de 1602, No, ese es ¿vale? el Daredevil de 1602. Ese es Daredevil, Sí, ¿vale? Pues no me confundo. esta colección parece que solo aparecen Vengadores. Es verdad, claro, sería una tontería que no más que apareciera un Yo solo mutante. esto, en principio, según han comentado, viene a ser consecuencia de la última saga de Hickman en Los Vengadores, la de Time. ¿Cómo era? Time's out. Sí, Time Go Out, creo que era. Y claro, esto pues sería básicamente una crisis en tierras malveritas. Sí. Y que ya han dicho que en principio quieren que han tomado el nombre de la serie original porque también quieren que dure durante 12 números, creo que durante un año, y que estará dibujado por Ezra Rivik, que a mí, o sea, si tiene que tardar un año para salir la miniserie entera, que tarde. Porque vamos, va a ser la polla. A mí me encanta esa review. Es que es genial, o sea, su trabajo en Thor ha sido espectacular. Las Sí. cosas como son. Y claro, ahora lo que es la historia, pues es que no. Supongo que aquí. No lo sé, no lo sé, no lo Claro, sé. Es es que que no sabemos nada más. O sea, puede ser, a lo mejor es una troleada también, ¿eh? No creo, vamos. no Pero. creo que hayan pagado a Alex Ross para hacer ese pedazo de póster, porque es un pedazo de póster para trolear a la gente. O sea, Bueno, no te esto es creas. una gran saga. O sea, una saga de 12 números con el guionista actual de Los Vengadores, el cual ha estado contando una historia que básicamente son las crisis de Marvel. Y que esto puede llevar a lo que la editorial le dé la gana. Claro. De aquí te pueden hacer un reboot masivo o te pueden hacer un cambio en donde a ellos les dé la gana. Puede ser y lo que ellos quieran. Por eso yo ahora mismo me espero cualquier cosa. Claro. Yo el cambio lo veo. Lo que no veo es el reboot después del exitazo del reboot de DC. A Sería ver, jugársela sin ningún motivo, en realidad, ¿no? No sé. claro, si es que yo para mí, hombre, pueden apostar por nuevas líneas o pueden apostar por una nueva etapa, un Marvel Now, pero yo no creo que vayan a tirar por una limpieza de todo lo anterior. Vamos, no, se me antoja muy complicado. No, ni yo tampoco, sobre todo teniendo en cuenta de que básicamente a cada relanzamiento de Marvel pasa un poquito de lo anterior. O sea, es que no le hace falta en reboot Claro. ninguna. No lo sé, no lo sé. Y aparte es que no, no, no lo veo, no lo veo. Si ya, eso ya se hizo y se llamó Universo Ultimate. Claro. Volver a hacer, no sé, vendería los primeros números, pero luego volverían a contar las mismas historias, saldrían los mismos personajes. Entonces algunos los cambiarían, a la gente no le gustará, a otros sí. Claro. No, simplemente que sea un relanzamiento, si acaso que arreglen problemas de continuidad, porque han hecho de cosas en los últimos años que, vamos, que yo no les veo sentido. Pero en fin, todo esto ya habrá que ver. Yo en Hickman confío y ya está. Yo también confío en Hitman, ¿eh? Confío totalmente. Y además que, hombre, Hitman es a Ribich. Para mí el equipo soñado que va, vamos, para hacer una saga de ciencia ficción de gran calidad, me parece maravilloso. Sí. Totalmente. Compro, compro. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar a una noticia triste a la vez que extraña. Marvel Comics cierra la cabecera de los Cuatro Fantásticos. ¡Chan, chan! Finalmente deciden acabar la colección de la primera familia de Marvel, lo cual ha levantado un montón de conspiranoia y de posibles teorías de por qué lo han hecho en Internet. Así que bueno, ¿por qué creéis que ha pasado? ¿Tiene algo que ver con esa especie de truño de película que viene a lo lejos? ¿O qué creéis que puede ser? Yo creo que tiene que ver exactamente con eso. Que bueno, se ven venir la película esta y han dicho: mira, no vamos a hacer el juego. Que saquen el truño que quieran, pero nosotros cerramos la colección y que los fans, o sea, los que van a ver la película no tengan luego nada a donde acudir. Es decir, no hay colección, no hay nada, entonces, pues, bueno, digamos que eso se supone que es una estrategia para que, no sé, para que recaude menos. Pero es que, a ver, como tú dices, es que no van a tener nada que acudir, aunque hubiera cómics, porque la película se parece a los Cuatro Fantásticos, yo qué sé, como una piedra Como a un un huevo a una huevo. castaña. Sí, Exacto. Sí, sí, un sí, huevo a una sí, sí, sí, castaña. sí. O sea, vamos a ver, si de Cuatro Fantásticos van a tener los nombres, que si esta es adoptada, que si no van a tener traje, que si va a ser una película realista, vamos a ver, Cuatro Fantásticos realista. ¿Qué me estás contando? Si los Cuatro Fantásticos, el concepto de los Cuatro Fantásticos es todo lo contrario, es lo fantástico, es la ciencia ficción, es lo imposible. No, vamos a hacer una película realista de los Cuatro Fantásticos. ¿Pero qué gilipollas me estás contando? Ya, sí, la verdad es que es una, la verdad es que yo creo que es una, hombre, es una jugada un poco rara, de todas maneras, y no sé si es una manera de presión para que esta película, pues, a ver, no sé si va a ser un fracaso, seguramente, pero para que sus derechos vuelvan a Marvel. Puede ser que tienen por Ojalá. ahí. Ojalá. Hombre, la verdad es que yo no te digo que vaya a ser mala película. Solo te digo que de los Cuatro Fantásticos tendrá poco. Pero vamos a ver, ese director fue el director del Chronicle y a mí Chronicle me encantó. Sí. Ah, este es el hijo de John Landis. Sí. O sea que habrá que ver, que lo mismo la película está bien, pero ahora, lo dicho, que tenga algo que ver con los Cuatro Fantásticos, Claro. Es que cero. yo creo que les da un poco de miedo que pase lo mismo que pasa con Walking Dead, que es algo absolutamente diferente al cómic. Pero es mala. O Ya, sea, y encima es es mala, mala. que es lo peor de todo, porque Mala, da igual mala, que sea mala. diferente. Si es buena y es diferente, vale, pero si es diferente y es mala, Ah, sí, pues no. porque el último capítulo de la primera temporada, madre mía. Uno de los personajes ha sido poseído por el espíritu de Bruce Willis. Ya sabéis por qué lo digo. ¿El último capítulo de cuarta De la temporada? primera, bueno, de la última temporada que ha salido, que ya empezó la semana pasada, Ah. tiene un momento lo del petardo, no vamos a decir más, que yo ya me echaba Yo las manos a la cabeza, ¿eh? Dejé de verla antes de que acabara la cuarta. En Hostia. el capítulo, no sé si os acordáis el capítulo ese, que el de la ballesta, ¿cómo se llamaba? Sí, Daryl. Ese, se emborracha con la rubia en la cabaña del bosque, que parecen dos universitarios. Qué fuerte me Es verdad, parece. Tío, diálogos malísimos, actuaciones malísimas, ni un zombie que llevase a la boca. Digo, hasta aquí hemos llegado. Sí, Ya sí. no puedo perder más tiempo de mi Es vida que viendo ya, esto, porque es que. tío, ya es que se ha convertido como una, no sé, una peli. Parece que lo guioniza, no sé si Paulo Coelho, uno de estos. Es que ya, es que se cae por todos los lados. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, continuemos. Continuemos. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Y Jeff Lemire, que le recordaréis como gran guionista de La Liga de la Justicia Oscura, de Animal Man y Green Arrow, va a empezar a guionizar Ojo de Halcón. Parece que, bueno, David Zaha y el anterior equipo creativo lo va a dejar. Y él y Jeff Lemire, junto a Ramón Pérez, van a heredar esta colección y empezar, pues, con un nuevo estilo y, bueno, contar nuevas historias. ¿Qué os parece? Pues que va a coger la trama de que hizo en Green Arrow y la va a volver a hacer en Ojo de Halcón. No Tío, sé. macho, así de Total. claro. Hombre, yo lo único que espero es que si va a hacer esto, que haga algo completamente diferente a lo que es a lo que era Ojo de Halcón. Porque es que si no, la comparación va a ser. Ya me entendéis. Claro, es que el problema que tiene es que va a coger una colección en todo lo alto. Claro, claro, claro. Y la sombra de David Ha y coño, de Matt Fraction y Sí. David Ha es muy alargada, ¿eh? Para que lo cojan ahora e intenten hacer algo continuista, cuando realmente es lo que vosotros decís, deberían hacer algo más rompedor, que no continúe con lo mismo, porque si no las comparaciones van a ser inevitables. Claro, tienen que ir a hacer algo que es que no se parezca en nada. O sea, tienen que ir a algo completamente diferente y ya a partir de ahí hacerlo lo mejor posible. Hombre, yo lo que me ha gustado es el hecho de que haya comentado que parte importante de la serie seguirá siendo Kate Bishop y que incluso hasta ha comentado lo de cambiar el título de la serie en vez de llamarse Ojo de Halcón, Ojo de Halcones. Porque dice que los dos personajes usen el nombre. Verdad, Pues cierto. interesante. A mí me vale y Kate Bishop me vale muchísimo. Sí. Quiero que Hombre. vuelvan los jóvenes Vengadores. Hombre, pero los Jóvenes Vengadores bien guionizados, ¿eh? Sí, Sí, sí, por sí. Dios. Pero bueno. Es que parece que no saben guionizar a críos si no se los cargan a todos. Claro. Es que, tío, serie de chavales jóvenes que hacen, serie en la que te encariñas con la mitad y se los cargan. Dios, madre mía, ¿por qué me hacéis sufrir de esta manera? ¿Qué hijos de puta soy? Es que no hay otra, no hay otra. Es que, Bella es una serie de jóvenes chavales y acaban todos. Pero en fin. A ver, continuemos. ¿Qué más series nuevas han anunciado en la New York Comic Con? Me alegra que me hagas esta pregunta porque acaban de anunciar en la Comic Con que va un montón de series nuevas para Marvel, todas ellas protagonizadas por féminas. Tenemos a la serie de Ángela, tenemos la serie de Spider-Woman con Denethor Hopeless y Greg Land, tenemos la serie de la Chica Ardilla con Ryan North y Erika Henderson, tenemos la serie de Gamora y tenemos dos nuevas series que son Spider-Gwen y Silk, que ha aparecido ahora en la colección de Spider-Man, de Robbie Thompson. Bueno, ¿qué os parece? Uf, las chicardillas, qué ganas tenía de que tuviera una colección, madre Sí, mía. estoy yo, Es lo vamos, único que puedo observando. decir. A ver, yo qué sé, o sea, la cosa es que a mí me sentó mal esa noticia porque salió casi, la leí el mismo día en el que me dijeron, X-Factor de Peter David se cancela, pero sacan la serie de Chica Ardilla. Digo, a ver, ¿qué me estáis haciendo, Marvel? ¿Por qué me hacéis estas cosas? Pero oye, que si la Chica Ardilla se si hacen una serie de cachondeo que esté bien, pues está bien, o sea, mirad Masacre, o sea, ahí Ya. está, petándolo el tío desde hace años. Incomprensiblemente lo Tú lo has peta, dicho. vende, Sí. sacan miniserie a cascoporro. ¿Pero tú crees que eso la gente se lo va a comprar? Si hacen una serie buena de coña, yo creo que aunque sea una serie minoritaria, a mí me vale. Yo es que, vamos a ver, vale que por ser Marvel quieran que todas sus series vendan de 50.000 copias para arriba, pero no tiene por qué. Si es una serie minoritaria que está bien, que tiene su público y que lo dicho, si está hecha para que la gente se parta el culo, porque vamos a ver, es Chica Ardilla. Ya. Tienes que hacerme una comedia por cojones. Sí, no, está claro. Es que otra cosa, no, no. No. Claro, por eso la verdad es que tengo curiosidad por ver qué van a hacer con ella. Y bueno, vamos a hacer saltar a la siguiente noticia. Se ha publicado Ah, y el. por Dime, cierto, dime. ah, no, un apunte que sobre las dos de las Spider-Chicas. Sobre Silk, le auguro que acabará siendo una miniserie. Y sobre Spider-Gwen. Si la serie sí es tan buena como el número especial que le dedicaron, os lo digo a todos, fan de Spider-Man, os va a molar un montón. Y ya Bueno, puedes de continuar. luego, si tiene buen equipo creativo y está la serie graciosa, yo creo que ese sí puede tener más futuro que hombre, que Gamora y que la Chica Ardilla, Porque es seguro. que lo de Gamora, tío. ¿Quién se lo va a comprar eso, tío? Es que Gamora, pero Gamora de qué va y de cómo mata a un montón de gente y luego encima se acuesta con otra gente, porque Gamora es básicamente lo que hace, matar gente y liarse con gente. Entonces, Sí. tampoco. Sí, la verdad. Bueno, Sí, dime. que. No, no, eso que no sé. Además, ¿qué Gamora va a ser? ¿La Gamora de Abnett y Lanning o la Gamora de Bendis? La Algo así. mierda de Bendy. Venga, esto no íbamos a comentarlo en estas noticias, pero vamos a ver, van y le sacan serie a Mapache Cohete, a Star-Lord, ahora a Gamora. Y entonces tenemos la serie de los Guardianes de la Galaxia guionizada por Bendy, que es una puta basura, y que encima van y anuncian otro cruce, que lleva Sí, ya sí. en año y medio cuatro cruces, porque Bendy no tiene ni puta idea de qué hacer con esa serie. Por favor, Bendy, vete a tomar por culo ya. Con cariño, ¿eh? Lo Y más suscribo después de releerme Aniquilación y Aniquilación Conquista y ver lo que está haciendo el tío ese con los guardianes, cuando en cuatro números de los guardianes en Aniquilación Conquista están mil veces mejor que todo lo que ha hecho. pues sí, En pues fin. sí. Y bueno, vamos a saltar a la siguiente noticia. A ver, según tengo aquí apuntado, la productora Zeta Cinema ha anunciado que además de la película de Anacleto, Agente Secreto, tiene en desarrollo una segunda parte de Zipizape, un film de animación de Rompetechos y una serie de televisión de las hermanas Gilda. La productora también ha confirmado que Javier Ruiz Caldera, que está realizando Anacleto, va a dirigir Super López, creado por Jan y adaptado a la gran pantalla por el equipo formado por Diego José y Borja Coveaga, responsables de Pagafantas o la revienta Taquillas Nacional 8 Apellidos Vascos. Bueno, José, ¿qué te parece esta noticia? Que todavía no me explico cómo Ocho Apellidos Vascos es una revienta taquillas, pero Yo, bueno. mira, yo. No. Ni tú ni Y nadie. nadie, yo tampoco, tío. Mira, para que veas. Dicen que es una película. No, de a ver si. Joder, rompemos un poco los mitos del País Vasco. Pero si es que caes en los tópicos andaluces. Todo. No, Cae en no, todo. no es de romper No, mitos, es de tópicos. de tópicos, vamos, de romper tópicos, pero es que caes en los propios tópicos. Y luego Oye, encima. Sí, dime. Y que la primera media hora, 40 minutos, vale, te ríes porque es como empieza la historia, porque presenta a los personajes, pero la última hora de película es para pa echarte a dormir en el sofá Sí, y sí, vomitar sí, luego sí. cuando te despiertes, porque es malísimo. Sí. Yo, hombre, no sé, de la noticia esta, desde luego, si está en manos de este hombre. Pero es que encima anuncian. Pues yo la serie de la hermana Gilda, eso puede estar interesante. Pero ¿tú te crees que alguien sabe quiénes son las hermanas Gilda, tío? Ay, pues no, pero es que van a hacer. Yo creo que como no hagan una cosa en plan a lo la que se avecina o algo así, Ay, por Dios, quito, quito, pero quito, girando quito. en torno a la hermana siendo unas vecinas maruja, en plan como las viejas de esta serie, no sé qué mierda van a hacer. No sé. Y yo pregunto, ¿vosotros habéis visto la peli de Zipizape? No. Vamos, ni muerto. Encima, vi las dos de Mortadelo y Filemón, y te lo digo en serio, no sé cómo no les metieron en la cárcel después de aquello, ¿eh? O sea, yo la primera era mala, pero es que la segunda es que es pero de echarte a correr, ¿eh? Pero. Es muy complicado hacer. Son como las de Asterix, macho. Yo, a mí me encanta leer Asterix, pero es que Hombre, cada vez que claro. veo una película así, La que tienen, dice esa tú. que tienen en Inglaterra, que esa es, vamos, o sea. Esa creo que la ponen en Guantánamo, tío, a los presos. Madre mía. Yo es Madre mía de que mí, ¿no? la verdad es que todos estos personajes no sé por qué les quieren hacer siempre películas con actores reales cuando quedan infantiloides, súper cutres, mientras que luego la mayoría de las películas de animación que han hecho con ellos, las películas de animación de Asterix están bastante bien. Incluso las que son más originales están por lo menos entretenidas, pero es que luego ves las películas de actores reales. Y es que a veces hasta te da vergüenza ajena verla. Porque al menos Sí. las otras tienen la excusa de que son dibujos. Aquí ve a personas reales haciendo el gilipollas. Claro, Claro. pero luego encima, ¿quién va a ver un film de animación de rompetechos? ¿Pero tú te crees que un niño que va a ver una película de animación sabe quién es rompetechos? Ni de coña. Es que eso lo sabemos la gente que llevamos leyendo cómics 30 años. Pero un Claro. niño de hoy en día, rompe techo, ni rompe techo, Dios mío. Ya, Y es ya. que yo creo que es un personaje que además ni les hace gracia, porque el tipo de humor que tiene. No sé, los tiempos han cambiado, ya no hace la misma gracia. Claro, Hombre, claro. Mortadelo a mí sí me está haciendo, pero Rompetecho, yo no sé, ¿eh? No sé, yo es mucho más inocente ese tipo de humor y ahora no estamos como hace 30 años, es lo que yo No, creo. supongo que harán alguna cosa adaptada a los tiempos, para los críos, una cosa infantiloide. Que lo cual saldrá Orientada peor. para los críos, porque la de Zipizape no la he visto, pero vamos, he visto el tráiler y digo, pues esto es para los críos, para que los padres lleven a los críos chicos al cine, será una película de aventura y hasta, pues. Para que los chicos. Todas estas películas no están hechas para gente que tenga más de 14 años, seguramente. Está hecha para críos chicos. Para que los padres lleven a los críos y ya está. La verdad es que es una pena porque bueno, podían hacer algo un poco también, bueno, para los que hemos leído esos cómics de chicos, que es un poco, no sé, un poco homenaje, ¿no? Que al fin y al cabo, sin nosotros que empezamos a leer esas cosas, pues tampoco estarían pasando eso. Y oye, pues algún guiño, ¿no? Una peli para niños, no sé. Yo creo que si lo hicieran en plan orientado a un público distinto, tendrían mucho más éxito que si lo hicieran para niños. Claro, Estoy claro. convencido, ¿no? Claro. Pero bueno, ya sabéis que el mundo del cine español es un mundo de cocaína y subvenciones, así que no. No le podemos pedir más. O sea. Es que Bardem este mes solo ha comido 5 veces caviar y tenemos que, ya sabes, que ir al cine. Pobrecito. Pobrecito. Cinco veces nada más. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Se ha estrenado el primer tráiler de la serie Powers que aparecerá en diciembre. Bueno, ¿qué os parece? ¿Lo habéis visto? Bueno. Dios, José, ¿lo has visto? Yo sí, pero no sé, no me convence, ¿no? A mí no me ha. No sé, soy muy fan de. Vamos, muy fan de Power. Me he leído casi todos los tomos, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. Ya no me pareció bien cuando cambiaron los actores. Y no sé, hombre, hay que darle una oportunidad, pero. Pero en principio no me. Así, a priori no me convence. Habrá que ver dos o tres episodios a ver cómo evoluciona el tema. Lo mismo digo. A mí me Yo ha he visto recordado a el veces. trailer. Sí. Sí. No. Vi el trailer y me quedé como. Uff. Pues vale. Fue muy bien. Ya. No sé, no me llamó la atención. Cero. Cero, cero, cero, cero. A mí me recuerda, no sé, a Misfits. Algunos planos, alguna manera, unas cosas, unas imágenes sí que me ha recordado. ¿Qué más quisiera esa serie? Acercarse a lo que ha sido Misfits. No va a ser ni la mitad. Ya. Sí, hombre. ¿Qué más quisieran los americanos hacer algo como Misfits? Yo es que no sé, es como, por ejemplo, cuando se estrenó el tráiler de Hellblazer, Sí. yo estaba puntita mojada, pero en cambio, Esto que no me que me ha dejado igual, vamos, me ha dejado igual, la verdad. No sé, no sé. Y bueno, ya Pero bueno. saltamos a la última noticia. Se ha publicado la primera imagen de la serie que va a tener Daredevil en Netflix, la cual pues, recuerda bastante al cómic del Hombre sin Miedo. ¿Qué os ha parecido? A mí me gusta, me gusta. Yo a este tío lo veo de Daredevil, da el pego y hombre, el traje es eso, que o sea, ha salido una imagen y tal, y es lo que tú dices. Yo creo que directamente, pues eso, es muy parecido pues a esta miniserie, ¿no? De Miller y Romita del Hombre sin Miedo. Pinta bien, porque el tío da el pego como Daredevil y la imagen que ha salido, bueno, vestido supuestamente de Daredevil, tiene buena pinta, habrá que verlo, ¿no? Aparte sale la pelirroja de True Blood, o sea que Sí, a tope. punto a favor. Sí, Punto a sí, sí. favor. Me encanta mucho esa chavala. Sí. Y la verdad es que la primera vez que vi la imagen me quedé un poco pillado, me dio bastante miedo. Digo, ¿esto qué es? Esto es un chándal negro. Esto no es un Claro. uniforme de un superhéroe. Exactamente, es lo mismo que pensé yo. Este tío que hace chanda. Pero claro, luego leí comentarios y dice, hostia, igual que el uniforme que llevaba, está en la miniserie de Romita Junior y ¿cómo era el otro? Frank Miller. Y Frank Miller. Y digo, pues verdad, es verdad. O sea, es clavado, digo, pues mira, si adaptan así un poco el Hombre sin Miedo, cogen un poco cosas del Hombre sin Miedo y de alguna historia sin más actual, pues la verdad es que puede estar bastante bien la serie, pero bueno, como hasta creo que el verano que viene no la vamos a ver. Pues nada, ya veremos a ver. Pues sí, hombre, también lo tienen fácil, hacer cualquier cosa mejor que la película de Daredevil. O sea que yo creo que cualquier cosita que hagan va a estar mejor. Seguro, vamos. Un fanfilm sería mejor que esa Hay película. por ahí un Sí, fan, hay por ahí un fan, una especie de fanserie de Nightwing, que está bastante bien. Así que, si queréis, echadle un ojo y ya me comentáis. Y bueno, señores, si queréis, unos segunditos musicales y enseguida volvemos. Bueno, y volvemos ahora con la parte dedicada a Aniquilación, que como he dicho es la saga que comenzó la época moderna del universo cósmico de Marvel. Ya sabéis, los personajes como Nova, Guardianes de la Galaxia, gracias a esta serie tenemos la película de los Guardianes de la Galaxia y sobre todo gracias a los guionistas Abnett y Andy Lanning. ¿Y qué dicen? Pero bueno, ese también. Kate Giffen, que fue sobre todo el guionista que sacó adelante la primera serie de Aniquilación, pero luego ya su secuela, Aniquilación Conquista, ya los guionistas centrales fueron los que he dicho, Dan Abnett y Andy Lanning. Pero bueno, vayamos al comienzo. Todo comenzó en mayo de 2006. De allí para atrás, fue como un solar. O sea, nadie recuerda cuál fue la última serie o el último argumento que ocurría en el espacio y que no fuera una patata. Yo me acuerdo. Fue ¿Cuál? el de. Puede ser el de Operación Tormenta Galáctica. ¿Os acordáis? Ostras, es verdad, pues sí que hace tiempo, ¿eh? Puede ser, puede Sí, ser. que ¿Y eso ese de era. qué años era? A ver, eso yo creo que era finales de los 80, que era esta serie que, bueno, lo sacó Panini hace unos años en tres tomos, y era, digamos, la guerra Kree-Skrull 2.0, que eran los Kree contra los Shi'ar. Entonces, los Vengadores se dividen en tres grupos, uno que iba a intentar detener a los Kree, otro que iba a intentar detener a los Shi'ar, y un tercer grupo que se quedaba en la Tierra, pues, intentando que no, la guerra no llegara hasta allí. Bueno, no estaba mal, la verdad. O sea, tenía bastantes personajes, bastante épica en algunos momentos y bueno, se dejó valer. No, la verdad es que sí. Esto era, pero esto no era final de los 80. Esto yo creo que era ya A un ver. poquito metido en los 90. A ver, Esto, lo por voy a lo buscar. A ver, operación. Sí, a mí me suena que era más un poco de los 90, pero bueno. Total, en mayo de 2006 aparece el preludio. Bueno, la verdad es que anteriormente al preludio de la aniquilación hay una miniserie dedicada a Drax, donde vemos cómo se transforma de Drax el Destructor, el que todo el mundo conocía de antes, un bicharraco enorme y musculoso, Ah, se convierte en Kratos de God of War. Básicamente. Sigue lo mismo. Básicamente. Pero en verde. O sea, imaginaros a Kratos, pero en verde. Ese es el Drax de los cómics. Bueno, y de la película, porque la verdad es que para mí está clavado. La verdad, yo personalmente está bastante bien. Sí. Y en fin, me pasan por aquí que Tormenta Galáctica es de principios de los 90, del 92. O sea que os podéis hacer una idea, que por lo menos llevaban más de 10 años en los que el universo cósmico de Marvel estaba hecho una patata. Y la verdad es que es una lástima porque hay una cantidad de personajes, de imperios, de razas, de conceptos y de seres que bien aprovechados pues dar tramas como lo que han dado estos grandes eventos. Y en fin, ¿de qué va Aniquilación? Pues básicamente va de que Annihilus, uno de los grandes enemigos de los Cuatro Fantásticos, está encabronado porque nuestro universo, al expandirse, está ocupando su universo, que es la zona negativa. ¿Y qué hace? Declararle la guerra al equilibrio del universo, A todo el mundo, básicamente. vamos, Sí, a todo el pues. mundo. Sí, o sea, no, es que, o sea, tú no puedes detener que se expanda el universo. A él le da igual. Él declara la guerra al cosmos entero y él se quiere cargar a todo nuestro universo. Porque es así. Y nada, básicamente es su ejército, la cual es conocida como la oleada aniquiladora, porque básicamente aniquila planetas y razas enteras. Es brutal la masacre que hacen en esta serie. O Sí, sea, además que, pero. y no es que los mate, sino que es que además de los muertos absorbe la energía para nutrir a todo el enjambre este que va aniquilando planetas, porque no es que los mate, es que digamos que los aprovecha su energía vital, o sea, lo peor de todo, los mata y se alimenta de ellos, o sea, que es la macarrada suprema, vamos, en mi opinión, vamos, no sé. Sí, a mí lo cierto es que, bueno, la serie como tal, pues lo que comentáis, una mucha, mucha épica, muy espacial. A mí me ha gustado, la verdad, hombre, tampoco me ha parecido una cosa así, buah, increíble, porque de unos días para acá estoy leyendo en Facebook, bueno, que a ver, nosotros hemos preguntado en el grupo de Facebook y la gente le ha gustado bastante, luego vamos a comentar los comentarios, pero hostia, es que yo he llegado a leer en algunos grupos, ¡ay, que está mejor por encima de las crisis infinitas! Que es. Por encima de la cosa del pantano. Yo, bueno, Bueno, relaja, a ver, eso es relaja. gente que no ha leído nada en su vida. Ya, tío, es que Sí, a ver. eso. Yo, a ver, yo entiendo que la gente cuando le gustan las cosas, muchas veces lo hace, hombre, desde el cariño y lo hace. Pero si te gusta, pues oye, estás en tu derecho de saltarlo y bueno. Pero, tío, es que unas cosas. Verá, a mí me ha encantado Aniquilación. Me parece una macarrada suprema. Recupera un montón de personajes. Está bien contada porque, bueno, luego hablaréis de la estructura un poquito, ¿no? Pero está bastante bien contada, todo concuerda al final, pero a mí no me ha parecido mejor que la cosa del pantano de Alan Moore. Claro. No, a ver, es Hola, que, eso, bueno, esos joder. son gilipolleces, no son comparables, no son comparables. Claro, aparte que no son comparables, claro. Claro, es que no sé, incluso crisis infinita, bueno, tío, tranquilo, oye, relaja un poco. No, a ver, en todo caso, estos eventos cómicos se pueden. Estas sagas cómicas se pueden comparar con las que estaban sucediendo en un universo Marvel normal, porque en el mismo momento que estaba sucediendo la Aniquilación estaba la Civil War, Sí. y personalmente me parece bastante, bastante superior Aniquilación y Aniquilación Conquista a lo que hicieron con Civil War y lo que vino después. Me Pues parece yo creo que también, superior. sí. A mí también, ¿eh? Yo creo que es la aniquilación es el gran tapado, ¿no? Como dicen, Sí, eso con que se ese llama el gran. no sé qué dicen los americanos, un stalker, una típica película que llega así despacito, a escondidas, sin hacer ruido y casi acaba siendo mejor que la inmensa Claro. mayoría. Claro, no, no, a mí me ha parecido mucho mejor. Hostia, es que tiene un trabajo mucho más grande de guión, de rescate de personajes, de documentación, porque vamos a ver de dónde venían todos estos personajes que han rescatado para ponerlos aquí, ¿eh? O sea, Claro, vamos a claro. ver, que es que no es que venga este, pim, pam, pum, los meto aquí y a darse hostias. No, no, es un poquito, hostias hay muchas, pero tiene un montón de subtramas Claro. que están muy bien llevadas todas para que luego confluyan en la minisaga final, en la miniserie final, ¿eh? Que, ojo, Sí. que no es fácil, ¿eh? Bueno, exacto. no, te iba a decir que si queréis que vamos a empezar comentando quiénes son los personajes que forman parte de ese crossover. Comenzamos en orden, Vale. porque el preludio está centrado casi todo en Richard Rider, el Nova original humano, y básicamente en el preludio se cargan al cuerpo Nova, dejando únicamente al Nova humano, o ¿Sí? sea, se cargan a todos, Sí, que se más a llama Hal Jordan. Ay, ay, ay, perdón, perdón. No, para mí Richard tiene un poquito más de carisma, sobre todo cuando Richard acaba consiguiendo todo el poder del cuerpo Nova, o sea, y toda la cultura del cuerpo Nova, tal, acaba encerrado dentro de él y claro, se convierte en un mastodonte, en un ser superpoderoso, que se le puede ir la pinza en cómo no controlar su poder, claro. Luego, ¿qué otros personajes centrales tiene la serie? Pues está, bueno, a ver, primero la estructura de la saga. Está primero el preludio, el día de la aniquilación, y luego la miniserie de Nova, de Silver Surfer, de Super Skrull y de Ronan, de cuatro números cada una, que cada una de ellas se centra en la de Nova, en la de no, en Nova y en Quasar y Drax, aparece también por ahí. ¿Sí? La de Silver Surfer se centra en básicamente en los Heraldos de Galactus y en cómo Anilus quiere cazarlos. ¿Por qué? Pues para alimentarse de su poder cósmico. Yo solo destacar una cosa. Hay uno de los Heraldos de Galactus que tiene el mejor nombre del universo. Batocromo. Ya está. O sea, yo cuando tengo un hijo le voy a llamar así. Es brutal, es verdad. Batocromo, señores. Y además lo leí mal y pensaba que había leído Baticromo. Y digo, El Baticromo. ¿Baticromo? ¿Qué mierda esto? Y luego lo veo, no, Batocromo. Y me quedé igual, digo, hostia, Batocromo, vaya nombre, macho. Luego las otras dos miniseries de lo dicho de cuatro números cada una son una dedicada al Super Skrull y un grupo de renegados que se monta para luchar contra los bichos y masacrarlos, que personalmente esta miniserie creo que es la que menos me gusta de todas. Sí, a mí, no sé, encima tiene un dibujo que parece, no sé, que lo han dibujado como a un animador de Disney, una cosa así, muy... Sí. No, no me ha llegado, la verdad, esta, no sé. Tiene un dibujo un poco raruno. En verdad, se te hace raro porque vienes de leer los otros, que tiene un dibujo un poco más acorde con el, para mí, con la miniserie. Y sí, al principio se te hace un poquito raro, pero bueno, una vez que te acostumbras, tampoco, no sé. Como el guión es más o menos bueno también, es un poco más, no sé, más sentimentaloide quizás, ¿no? Pero bueno, también está bien, no sé. Sí, no es tan bueno como el otro y como las otras miniseries, pero bueno, en general no está mal. O sea, no está mal, ya digo que es la que menos me gusta, pero no está mal. Al menos te introduce a Super Skrull y a su grupito, tal, los cuales los supervivientes acabarán apareciendo en las miniseries centradas de Aniquilación. Y bueno, nos queda también la miniserie de cuatro números dedicada a Ronan, donde aparecerá también Gamora por ahí. Sí. La Gamora que mola, no la Gamora Efectivamente. de Bendis. La que mola. Sí. La que reparte manteca. Señor. La que mola ahí, y además, no solo eso, sino que está más buena que la de Bendy. Porque hay que decirlo todo, ¿eh? Porque tal y como la plantean aquí, está más buena que la que sale en los Guardianes de ahora. Y luego también hay un personajillo secundario que aparece por ahí. No sé si os habéis fijado, esa silla de color rojo que va con ella. Esa estaba en Excalibur, se llama Cereza. Que Ostras, esa ni chica. idea. De hecho, estuvo a punto de liarse, bueno, empezar a salir ya formalmente con Rondador Nocturno, pero Rondador Nocturno le dijo que no porque estaba pensando en meterse a cura. Virgen Santa. ¿Qué destrozo hicieron con Rondador? Madre mía, ¿qué? ¿Eso cuándo pasó? Eso sí, eso pasó en Excalibur. Es que esa tía estuvo en Excalibur. Qué fuerte me parece, rondador de cura. Vaya tela. Sí, hombre, bueno, es que Rondador, claro, el tema de la fe católica ha estado muy presente en su vida. Sí. Era Pues que tremendo, se haga sí. protestante, me cago en la leche. Como de los Y encima Simpson. alemán, ¿no? Sí, encima es que el nota es alemán. O sea, no tuviste bastante reforma y contrarreforma. Encima te mete ahora a... Venga ya, hombre. Bueno, eso Un es una insulto. americana, no tiene otro nombre. Y bueno, a ver, estas cuatro miniseries, lo dicho, acaban centrándose en estos diversos personajes, cada una de diversa calidad. Para mí, la mejor es la de Nova, Para no mí sé a también, vosotros. para mí también. A mí también me gusta mucho la de Nova. La verdad es que sí, porque además tiene, hombre, tiene ese momento, el momento de la destrucción, que es brutal, pero es que aparte. Aparte tiene ese momento, ese dúo Drax-Nova, ¿no? Que por momentos puede llegar a ser gracioso y por momentos macarra, ¿no? Sí. Entonces, extraños compañeros, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, a mí también el de Ronan el Acusador también me ha gustado bastante, ¿eh? Porque tiene ese tema, es una especie como de juez Dredd galáctico que tiene puntitos, la verdad, bastante, bastante chulo. A mí esta versión, sí. De la de Ronan me ha gustado el dibujo porque me recuerda mucho a este tío que dibuja Manhattan Projects. que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Jorge Pero Lucas se llama el dibujante de la serie de Ronan. vale, pues ese no es el de Manhattan Project. El de Manhattan Project es ni pitarra. Pero me recuerda un poco el estilillo y le va bastante bien, ¿eh? Le va bastante bien, en mi opinión, ¿eh? Le va muy bien a la miniserie de Nova. Es como muy, no sé, un poco underground, pero que pega también con este tema espacial. Es un poco raro. Y bueno, después de estas cuatro miniseries que aquí fueron editadas en cuatro tomos distintos, vino la miniserie central de seis números, guionizada por Keith Giffen y dibujada por DeVito, en la cual, lo dicho, todas las tramas de todos estos personajes chocaban y se acababan enfrentando a la oleada aniquiladora, a Nihilus y a Thanos y a dos seres cuyo poder era más o menos parecido al de Galactus. Que es uno de. Vamos, es que básicamente son seres de la misma especie. Sí, claro. Son los primeros seres que existieron en este universo y que creo que en principio eran supervivientes del anterior o algo así. Uno es Tenebroso del Entremundos Oscuro Toma y la ya. otra Aegis, Señora de Todos los Pesares. Madre mía, Grandísimos, tío. tienen los nombres de como de culebrones peruanos, macho, una cosa así. Ahora que los pones en inglés y suena como en Juego de Tronos, Sí, sí, sí, seguro. sí, sí, sí. Fijo, fijo, fijo. Pues total, la miniserie central ya es un despiporre de acción, explosiones, muerte, bicho, de si Ronan tirando por allá, el Super Skrull por acá, Nova por el otro lado, aparece Star-Lord también por ahí, que es un Star-Lord un poco más chungo y menos payasete que el que Sí, tenemos sí, sí. actualmente. Que la verdad es que incluso me costó reconocerlo. Digo, hostia, este no es Star-Lord. Digo, joder, pues no se parece en Pero nada a lo que ahora. luego en Conquista cambia y ese parece un poquito más al que tenemos ahora, ¿eh? Sí, es una El pequeña evolución, porque se ve que pasaba por una etapa bastante oscurilla y eso, en fin, poco a poco ha ido un poco cambiando hasta lo que es ahora, que es el Tony Stark espacial, o el Spider-Man espacial, no sé, un tío que suelta chistes y tal. Sí. Y total, en general, ¿qué os parece esta primera gran saga cósmica, con todas sus miniseries incluidas? Dale. Pues a mí me gusta bastante porque, primero, está muy bien construida. Segundo, rescata muchísimos personajes que estaban ahí un poco, que no se sabía qué pasaba con ellos, ¿no? Además, descubrimos personajes nuevos como estos Tenebrosos y Aegis, ¿no? Que estaban recluidos en la prisión esta, en el Crujido, ¿no? Y que son los iguales de Galactus. Y además luego cambia el status quo de muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, el Super Skrull, que estamos acostumbrados a verlo como el villano típico de los 4F, luego te plantea su vida de otra manera y te hace incluso, pues, por ejemplo, que, no sé, sentir cierta simpatía por el personaje, ¿no? Y, por ejemplo, también, bueno, pues te cambia el status quo de Ronan. No sé, el de Estela Plateada también, no vamos a hacer muchos spoilers, pero que pasan cosas, que no es una Sí, miniserie sí, de las sí. de que todo se queda como estaba antes, que es lo que hace Bendy, sino que oye, que aquí han cambiado muchas cosas, ha muerto gente y ha aparecido otra gente nueva, y la verdad es que eso es muy de agradecer en el universo Marvel, donde no estamos muy acostumbrados a los cambios, ¿no? Porque luego todo vuelve a su ser de una manera o de otra. Sí, está, como bien dicen, las cosas que ocurren, ocurren. O sea, aquí hay muchísimos cambios para prácticamente todos los personajes. Para todos, sus vidas cambian totalmente. Los imperios cambian, el imperio Kree también cambia bastante y las consecuencias de aniquilación las veremos en Conquista y en las siguientes series de Nova y Los Guardianes. Sí. Hombre, además que eso tiene un montón de consecuencias, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa con Quasar, el tema de Thanos, el Imperio Kree, el Imperio Skrull, en fin, que cambia el mapa del universo cósmico Marvel, ¿no? Sí. Básicamente, por así decirlo. Sí, yo, bueno, solamente comentar lo que ya habéis comentado. Una buena serie. Que lo bueno de estar en el espacio y ir con otros personajes secundarios que puede ir un poquito aparte de lo que está pasando pues en la línea principal de la Tierra. Y eso, muy, muy interesante, la verdad, sinceramente. Me ha gustado. Además, hay un momento en el cuando huyen, cuando atacan el planeta donde está la resistencia, que huyen hacia la Tierra, ¿Sí? se cita, hay una mención especial a oye, ¿cómo no llamas a los superhéroes de la Tierra? Y es como que en la Tierra bastante tienen con lo que tienen como para llamarlos encima para esto, ¿no? Entonces hace como una especie de mención a lo que hay, a lo que está pasando en Civil War, Sí. como para decirte, oye, mira, el resto de superhéroes no aparecen por esto, ¿vale? Entonces me gusta mucho ese pequeño guiño que hacen a lo que está pasando en el universo Marvel principal, entre comillas, ¿no? Y me gustó mucho ese detalle. Es más, hay un What If en el cual Civil War y Aniquilación acaban chocando. O Sí, sea, lo he visto. no sé si ese fue algún final que se plantearon, porque claro, ya sabéis que siempre se hablan entre los guionistas y editores de esta historia, y imaginaos qué hubiera pasado, que básicamente en este What If la oleada aniquiladora llega a la Tierra en mitad de la Civil War, y claro, ahí los héroes tienen que dejarse de tontería y se acaban uniendo para enfrentarse a esa gran amenaza que amenaza el universo entero. Y al final todos acaban siendo amigos y todos contentos. Y ya no hay ley de registro ni nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Pues Sí. sí, mucha tontería. Y bueno, si queréis vamos a comentar un poquito los comentarios que nos han dejado aquí en la página de Facebook. Dan de Cimeria nos comenta: yo en su momento me leí parte y ahora estoy releyéndolo entero. Para mí fue la vuelta de Marvel Cósmico por la puerta grande. Lo estoy disfrutando mucho. Luego David nos comenta: el comienzo de algo grande y épico. Se disfruta de principio a fin. Una maravilla. Luego Fernando el Católico comenta: en su día me leí casi toda la saga y me gustó bastante. Sin ser un evento muy publicado, al menos en España, sus consecuencias sí son reales para el universo Marvel. Tengo pendiente recuperarlo y leerlo todo desde el principio. Luego Fernando Roja nos comenta: un gran trabajo de Avnet y Lanin revitalizando la parte cósmica de Marvel. Estaban en ese rinconcito haciendo lo que querían, sin interferencias creativas, y por eso salieron grandes sagas cósmicas. A ellos les debemos el actual éxito de los Guardianes de la Galaxia. Hoy día no podían hacer ni la mitad de lo que hicieron. Saludos para José Luis. Luego David Moreno nos comenta: a mí me gustó todo, hasta las miniseries del Super Skrull. Tomaban personajes olvidados o en el mejor de los casos poco trabajados y les daban un lugar importante dentro del universo cósmico. Mención especial merece la serie de los Guardianes de los Guardianes y la de Nova. Qué raro que yo diga esto. Ah, y recordar a un personaje del que me encantó el giro que le dieron, como fue Darkhawk. Evento saga muy recomendable, incluso si lo cósmico te tira para atrás. Luego, Pablo García comenta: un paraíso dentro de una época de eventos vacíos. Y David Donaire concluye diciendo: está muy bien, aunque las siguientes sagas incluso las superaron. Ahí queda eso. Sí, o sea, básicamente unanimidad. Aniquilación mola un montón. Y si no la has Mola. leído, estás tardando porque ahora Panini te lo ha editado todo en un super mega tomo. Correcto. ¿Cierto? Y bueno. Pero ve entrenando el brazo porque pesa, ¿vale? Sí, sí, El sí, 8 sí. pesa. Pesa mucho. Hostia, es que el tomo, a lo tonto, ¿cuánto recopila? Las 4 de Drax. Las 4 de Nova, las 4 de Silver Surfer, las 4 de Super Skrull, otros 4 de Ronan y los 6 números de Aniquilación. Y los de los Heraldos de Galactus. Los de los heraldos. Es que ahí ¿Los están. dos especiales de los Heraldos también sale? Sí. Ahí está, también los trae. Buah. Madre Brutal. mía. Que es un poco como el epílogo, ¿no? Bueno, para no dejar cabo suelto lo que pasó con los heraldos de Galactus, que bueno, la verdad es que las historias también están bastante bien, ¿no? Sí. Pero son 800 páginas. Vamos. Menos mal que es en formatos chicos. Esto ya salió en tapa dura y lo Madre destroza. mía. Y que conste que yo, ese formato, a mí me gusta, que toda una saga, todo un evento venga en un solo tomo. Está bien, no es tan pequeño como las ediciones estas de bolsillo que sacó DC y no es tan grande como para que esto pese más que, no sé, más que un collar de melones. Entonces, bueno, está bien. Y bueno, estos especiales de los Heraldos de Galactus que os he comentado son los que editaron para ya enlazar con el siguiente evento, Aniquilación Conquista, Con que lo he conquista. dicho ya, en el evento en el cual era Abnett y Lanin los guionistas centrales. Pero es curioso porque realmente luego los heraldos de Galactus no aparecen luego en Conquista. Quiero decir, sirve más como epílogo que como prólogo, ¿no? No sé qué Exacto. parece. Sí, es un epílogo, básicamente, porque es que no sale, no sale. Y mira que la verdad es que me encanta cómo acaba la historia de estos heraldos, cada uno. Te cuentan la historia de cómo acaban cada uno por un lado, otro muerto o algo. no acaba jodido, las cosas como son. O sea, Nova siempre acaba jodido. En su historia siempre acaba jodido. Es que no, cuando lees un cómic de Nova, sabes que al final acabará mal. Pobrecito. Su vida es un drama continuo, y en fin. Y bueno, resumiendo rápidamente de qué va Aniquilación Conquista, tenemos las consecuencias de Aniquilación y de que el Imperio Kree está muy, muy tocado por la ola aniquiladora. Y claro, y va. Contrata a Star-Lord y para crear un sistema de defensa para el Imperio, pero algo acaba saliendo muy, muy, muy mal y el Imperio acaba siendo conquistado en cero coma. Pero cero coma, macho. O sea, En dos viñetas. hay una traición ahí por parte de la Falange, que creo que es. Creo que hace bastantes años salió que era como una raza de un planeta. Sí, son estos que aparecen en X-Men, que era como esa masa amarilla y negra, que era como un montón de circuitos. Esta Sí, forma de vida, sí. ahí está. Seres, ¿cómo se dicen? Tecno-orgánicos. Sí. Tecnoorgánico, Son seres orgánico. tecno-orgánicos. El que salía en X-Men, que no me acuerdo cómo se llamaba el bicho ese. Warlock. Warlock, sí. Ese lo que pasa es que era un mutante Sí, de la Falange. era el mutante de su raza porque no era violento. Sí, claro. Y bueno, porque físicamente tampoco se parece mucho si compara a Warlock con los seres de la Falange que se ven en esta saga. Y en esta saga la miniserie es igual, varias miniseries de cuatro números centradas en personajes distintos que están cada uno en una punta de la galaxia y que al final en la miniserie central chocarán y se unirán para acabar con la Falange y eso, y salvar el universo otra vez. Y en este caso las miniseries están centradas en Quasar, que en este caso es ¿cómo se llamaba la chava? La hija del Capitán Marvel. Sí, claro, bueno, el nuevo Quasar, porque La nueva Quasar. la nueva Quasar. Y su novia, Dragón Lunar. Maravilloso. Un rollo bollo ahí súper bonito. Y son unos personajes súper chulos. Sí. Su vida es un dramón. O sea, yo sufrí un montón por ella porque no les pasa nada bueno. Además que Joder. hay un punto en que de repente dices, pero da igual, yo si yo te quiero igual, y haces tú, pero es que de verdad es que es tan bonito esto. Sí, o sea, mucho drama. Su vida es un dramón y la pobre Quasar, que tiene una presión encima de tener poder de Quasar, de ser la hija del Capitán Marvel, una presión ahí, cuánta presión. Y claro, y lo que pasa es que claro, como tiene a su supernovia con poderes psíquicos detrás, pues ya la anima y tira para adelante. Porque he Claro. dicho, Quasar tiene unos poderes de la hostia. Claro. Es que tiene ahí la espada de Damocles de nunca vas a ser como tu padre, pero es que encima ahora le dan las bandas cuánticas y ya tiene el poder de Quasar y es la superpoderosa de la muerte, pero como que tiene ese conflicto no, ahí detrás, ¿no? Como que llegaré a estar a la altura de mi padre y es todo el tiempo. Y la otra muchacha animándola a que sí, chiquilla, que dale para Claro, adelante, que tú. a mí me hace gracia, claro, que tenga ella esa duda, pero espero que no lo tenga todo el mundo, porque el Capitán Marvel tiene como 500 hijos. Era un follador vivido. ¿Qué se le va a Sí. hacer? En fin, otra miniserie está centrada, se llama Star-Lord, pero básicamente viene a ser como la primera aventura de los Guardianes de la Galaxia modernos, con Uf, varios ¿cómo está? personajes que acabarán saliendo en la serie que todos conocemos. La verdad es que a mí este germen de los guardianes, ¿no? De los guardianes actuales, ¿vale? Porque no, me gusta mucho, me gustan mucho los personajes, ¿eh? El del bicho de los micronautas, Mantis, Groot, que no es el Groot que conocemos ahora, es otro Groot más macarra. El mapache, la grito de guerra, la Sí, Shi'ar ostras, que esta. eso era, está considerado una de las peores vengadoras que ha habido en la historia del cómic. Es que es normal, es que es normal. Yo cuando me enteré que esa pava había sido vengadora, me quedé en plan, digo, ¿pero en serio? Sí, que Pero encima. si está más loca que lo ven, ¿no en sus peores momentos? Pues Sí, encima su está muy. maestro fue Hércules dentro de. Sí, Madre es una mía, cosa muy, muy seguro que se la absurda. tiró. No, bueno, Pues igual, no ¿eh? se le pega nada del sentido del pobre, ¿eh? Vaya tela, macho. Sí, Sí, además que la tía, pues, cada vez que le matan a alguien que ella pensaba cargarse, pone el grito en el cielo, como, pero ¿cómo me has quitado mi víctima? Y el otro, bueno, perdona, hija. Y la tía que se quiere cargar que se lo ha quitado, es una salvaje. Es como lo ven, ¿no? Versión 2.0, vamos. Macarrada. está como una puta cabra. Y nada, esta miniserie, lo dicho, presenta al grupo y está bastante bien. Es un poco un adelanto de lo que luego nos esperará en la serie central. En fin, como bien dice, una macarrada. Otra miniserie está centrada en un nuevo personaje que es un Kree, al que llaman el Fantasma, en el cual está imbuido de una sustancia que lo convierte en inmortal y a la vez lo vuelve insensible. Una historia bastante, bastante trágica, dramática y la verdad es que es un personaje que acaba molando porque tiene una especie de pistola, látigo, espada Sí. Uf, me que mola encanta. un huevo. Además se parece a Sandman, ¿no os parece? Al Sandman de Sí, Vértigo. sí, sí, sí. Con el pelo, el oscuro, el rollo del alma y tal. Es como que... vamos, yo cuando lo he leído digo, coño, si es que se han basado en Sandman para pa crear a este tío, por lo menos la parte gráfica, ¿no? La verdad es que sí, a mí me gustó bastante el personaje y su miniserie está muy chula. Sí, es eso, que como antes ha dicho un comentario que nos dejaron en Facebook, es que Aniquilación Conquista viene a ser como la Aniquilación, pero mucho mejor. Los personajes están muchísimo mejor, la historia está bastante mejor y vamos, y el final, la miniserie central de los 6 números, es espectacular. Final Scooby-Doo, como Sí, yo diría. está muy bien. Final Scooby-Doo porque te queda, hombre, verás que no es al final, final, final, ¿vale? Pero al principio de, al final del primer capítulo de la miniserie central, ¡pum! Te quedas con las patas colgando. Yo me quedé en plan boca abierta. ¿Cómo? ¿En serio? No me lo puedo creer. Y es muy fuerte y muy grande, la verdad. Muy fuerte y muy grande. Eso hay que leérselo, hay que leérselo. El que no se la haya leído, que se la lea porque va a alucinar un montón, la verdad. Muchísimo. Y bueno, no solo va a alucinar con eso, sino que además es que va a alucinar cuando aparezcan, bueno, pues vea que una serie de personajes superpoderosos se van a estar calentando durante 3 números. O sea, en plan, te estoy hablando de pues de Quasar, del Alto Evolucionador, de Ronan, bueno, o sea, todo lo más granado del universo Marvel contra este supervillano que está controlándolo todo, que bueno, no vamos a hacer spoiler porque sería un pedazo de spoiler, pero merece mucho la pena, ¿eh? Todas estas miniseries te van preparando para este pelotazo final, que además es fantástico, vamos. Muy bueno, muy bueno. A mí me ha gustado mucho también. Y rescata, bueno, y aparte rescata a personajes como, por ejemplo, pues Warlock, ¿no? Que estaba ahí también perdido un poco en el olvido. Y no sé, pero Warlock, el de los nuevos mutantes, ¿vale? Me estoy refiriendo. Y rescata, pues, no sé, a otro montón de personajes que, no sé, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero que van saliendo página tras página y vas diciendo, ostras, otro más, ostras, otro más, ostras, otro más. ¿Y este tío qué hace aquí? Y está muy bien hilado, está muy, muy bien hilado al final, sí. Y una pregunta, ¿vosotros creéis que hay una especie de, bueno, en su día apareció una lista de futuras películas de Marvel, que con quién van a ser los enemigos, bueno, era un fake como una casa, pero ¿vosotros creéis que se puede adaptar algo de Aniquilación Conquista para la siguiente película de Guardianes de la Galaxia? El tema de la falange o el tema, un tema así. Hombre, yo creo que ya han adaptado parte porque aparece Sapiencial, la base, que es la cabeza del Celestial, Sí. y también aparece Cosmo, que también aparece en la peli. O sea que han ido cogiendo elementos, ¿no? Sí. Y... Hombre, lo que me molaría es que en la siguiente película Cosmo de verdad fuera el Cosmo de los cómics. Ahí está. Molaría. Y luego el hecho de que el cuerpo no va. No sé. Yo creo que por un lado les gustaría sacar una película de Nova. Nos gustaría que sacaran una película de Nova y que fuera como los cómics de la última serie. La del puñetero adolescente latino no. La de Richard Rider. Es que cojones, o sea, van y se cargan a Richard Rider y para sustituirlo por un niñato. En fin, que si adaptan alguna historia, tal vez deberían de adaptar Aniquilación, llevarse por delante el cuerpo Nova y dejar solo a un Nova. Y entonces tendría sentido el hecho de que un Nova nada más tuviera todo ese poder, porque los Novas de la película de los Guardianes de la Galaxia no tienen nada que ver con los Novas que conocemos del cómic. Quitando el hecho de que son policías del espacio. Ya está, no se parecen nada más. Yo pregunta, ¿Marvel tiene los derechos de Estela Plateada y Galactus? ¿O... Creo que los quería recuperar o... ¿Cómo va el tema? Es que yo sé que hubo una especie de tema de Marvel con Fox, que no sé si estuvieron negociándose los derechos de Estela Plateada y Galactus con los de Daredevil. No lo sé. Buena pregunta. Es que yo creo que Aniquilación. Hombre, depende de cómo la adapten, pero yo creo que sin Galactus se queda bastante coja, ¿eh? Por lo menos, si tú le quitas Galactus a la saga Aniquilación, la resolución hubiera estado un poquito más complicada, ¿eh? Ya otra cosa es que la adapten a la película de una manera diferente, pero joder, poner a Galactus en la tele, o sea, en una peli de esta sería maravilloso. No el Galactus que salió en Los Cuatro Fantásticos, por favor, sino El una cosita Galactus más de verdad. parecida. Claro, el de verdad. Ahí está. No sé, tienen muchas posibilidades, tienen muchísimas historias que pueden adaptar, pero bueno, yo creo que también dependen un poco de lo que quieran hacer en Los Vengadores 3 y 4, porque yo estoy, vamos, yo estoy totalmente convencido de que cuando los Vengadores tengan que luchar contra Thanos, ahí estarán los Guardianes. O sea, que no será, no sé, que la gente cuando salió un rumor en internet que decía que los Guardianes acabarán saliendo en los Vengadores, digo, claro, cuando tenga que luchar contra Thanos, Hombre. es que era de cajón, es que tenía que venir a decírtelo a alguien. Lo que no sé es de dónde van a sacar tanto dinero para pagarle a toda esta gente, Madre mía. no, vaya, es que un pedazo de reparto, ¿eh? Yo no es por nada, pero ahí va a haber 15 superestrellas luchando por su minuto de gloria, Sí, lo van a meter ¿eh? digitalmente algunos. O van a aparecer las espaldas. Sí, hola, ¿qué tal? Joder. Eso puede ser tremendo. Hombre, con la millonada que están ganando con las últimas películas, yo creo que se lo pueden permitir, la No, verdad. no. Bueno, no te Que con conozco. la de Guardianes han recaudado más de 700 millones. Que es una pasada. Es la hostia. Siendo una película de personajes que no conocen ni Dios. 700 millones. Y todavía espérate que tenga que salir en DVD, en Blu-ray. Está. No quedarán todavía que vender merchandise y estas navidades. Fíjate. Sí. Peluche de mapache que le tengo que comprar al El niño. muñequito de bailando este de Grot, Claro, bailarín. el muñequito de la maceta, los dos cabezones, el DVD. Un dinero me voy a dejar. Totalmente, totalmente. Y bueno, ¿algo más que quieres comentar de estos dos eventos cósmicos? Yo os quería preguntar, ¿cuál os ha gustado más de los dos? Pues a lo mejor a mí Conquista. Pasa que Conquista no me lo he podido releer para preparar el programa, ya me lo leí en su día. Pero como tal, yo creo que los personajes que aparecen y luego el tema de esto de la falange, que siempre mola más, pues a lo mejor Conquista igual. Pues yo no sé, estoy dividido porque por un lado en Aniquilación tenemos el resurgir de Nova de una manera brutal y de ahí apareció la serie de Nova que está genial, que me encanta de principio a fin y luego Aniquilación en sí está genial, pero claro, Conquista es lo que he dicho, es que está mucho más mejor pensada, mucho mejor hecha. Y de ahí salen los guardianes. No, Claro. no me puedo, no es que no me puedo decidir. Técnicamente, Conquista me parece mejor, pero no, si me dices cuarta lleva a una isla desierta, digo, no me puedo decidir. Me llevo los dos tochos, Las ¿no? dos, sí, las dos en un tomo, venga. Yo es que, claro, es que lo que tú dices, es que Aniquilación está genial por el tema de eso de rescatar personajes, cambiar el status quo, cambiarlo todo, pero es que luego Conquista, es que nada más que porque es el germen de los nuevos guardianes, merece la pena. Nada más que por eso. Entonces, es complicado, es complicadete. Yo tampoco, yo no podría decidirme. Me han gustado las dos por igual. Pues muy bien. Pues bueno, sí, señores, si queréis, unos segunditos musicales y ahora venimos. Y bueno, ya estamos aquí y ahora vamos a hacer una entrevista a Fátima, que es una cosplay, bloguera, tía grande en general. Así que bueno, Fátima, bienvenida. Bienvenida. Hola. No, bueno, vale. Vale. Se me ha ido. No, no, tranqui, esto ha quedado bien, ha quedado bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, que sepas que eres la primera mujer que viene aquí al programa Dos Frikis y un Murciano. Así que Oh. siéntete afortunada o no. Un honor, un honor. Bueno, no te creas, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Así que bueno, ya que te he hecho un poco una presentación a matacaballo, bueno, pues háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? Pues supongo que del vientre de mi madre. Bueno, ya, aparte de lo obvio. Bueno, pues soy Fátima Blasco y me metí en el mundillo friki gracias a unos amigos Y pues nada, aquí estoy explicándome todo lo que puedo y es un honor ser friki, la verdad, me encanta. Muy bien. ¿Y cómo es que te dio un día por meterte en este mundo, un día del cosplay? Pues conocí a un amigo que iba de Marshall en un salón manga y me hice bastante amiga de él y me animó un día, me dice, tal, si juegas al LOL, vente, métete en el grupal con nosotros, no sé qué. Y mi main era Nidalee, me encantaba y dije, pues me hago de este, que además que como es sencillito, no es un cosplay muy, muy trabajado, pues no veía problema en hacérmelo y lo hice. Muy bien. Y en general, bueno, ¿te llamó más lo que es ese personaje, ese juego, o en general este mundillo del cosplay ya, pues ya le habías echado el ojo, ya te sonaba? En principio, a ver, siempre me ha llamado muchísimo la atención ver a la gente con cosplays trabajados o que vivan el personaje porque, no sé, es como ver a tus ídolos en la vida real y eso anima muchísimo, sinceramente. Entonces, pues formar parte de ese mundillo me gustaba muchísimo, ser, representar un personaje al que me gusta mucho, me encantaba esa idea. ¿Y tenías algún referente? ¿Conocías a alguien particular? Bueno, aparte de tu amigo, quiero decir, si conocías a uno de estos famosos que hay en internet. No, a nadie. Eso ya me metí más tarde cuando quise centrarme en el cosplay de verdad y hacerlo en plan serio. Y bueno, y por lo general, ¿qué opina la gente de tu entorno? Es decir, ¿cómo llegas un día a casa y dices, mamá, me voy a hacer cosplayer? O hija, ¿qué es eso? Mi madre dice, qué friki que eres, pero no sé, le gusta, siempre me ve feliz con estas cosas y la verdad es que no tiene inconveniente. Le digo, ¿prefieres que me lo gasten en otras cosas como droga? Y se calla. Ah, verdad, siempre, siempre ahí le puedes pillar para lo que quieras, ¿eh? Sí, exacto. Le digo, mamá, mira, uno se lo gastan en fiestas o en otras cosas, yo me lo gasto en esto. Ah, perfecto, muy bien. Y bueno, una vez ya, pues has conocido más gente, pues que gracias a esta afición que tienes, que se dedica al cosplay, o bueno, es un poco así, ¿no has Sí. conocido a más personas o...? Sí, muchísima gente. Además, estoy encantadísima porque conociendo gente de la comunidad he entrado muchísimo más a gusto. Hay gente que te ayuda muchísimo. Además, que me animan muchísimo también por los cosplays que me hago. Es más, los mismos jurados de los concursos a los que me presento también me han dicho que siga adelante, que le doy vida a los personajes y que sería que eso, que me podría dedicar a esto y anima. Muy bien, o sea, ¿ya conoces casos de gente que se dedique a esto, porque parece profesionalmente o...? Sí. Muy bien, macho. Madre mía, voy a tener que cambiar de profesión. Bueno, y por lo general, bueno, ¿qué cosplays te has fabricado o has creado un poco en todo ese tiempo? Pues el primero que me hice ha sido el de Nidalee, que es ya empecé con ayuda de mi abuela y de mi padre, ya que mi padre es carpintero y me echó una manilla para la lanza y todo, la verdad es que se agradece. Y luego también mi amigo este Marshall, o sea, mi amigo Nacho, el que iba de Marshall, me regaló el bajo hacha que hizo. Entonces me animé a disfrazarme de Marceline y también me hice uno conjunto con él. Él iba de Marshall y yo de Marceline. Entiendo. Y por lo general, ¿cuál es el proceso de creación? Es decir, o sea, ¿te llama algún personaje en particular de una serie? ¿Hay alguno que digas, mira, este es fácil de hacer? O este no es tan así complicado de hacerlo. Pues a ver, por ejemplo, ahora mismo me estoy haciendo uno de Vi, de League of Legends, y ese, aparte de que me gusta muchísimo ese personaje, es mi main en la jungla, me llama muchísimo porque es un cosplay muy complicado y tiene muchísimas cosas, y son de estos que la gente ve y dirá, madre mía, todo lo que tiene, el curro que se habrá tenido que pegar. Y eso es una cosa que me llamó mucho. Luego, el de Nidalee, por ejemplo, me lo hice en principio también por sencillez, porque era mi primer cosplay y no me lo quería tomar muy en serio, pero también por lo de que era mi main. Y no sé, así que me llame la atención. Personajes que me gusten de verdad, que me sienta identificada, que piense que puedo interpretarlos. Entiendo. Eres jugador asiduo del LOL, del League of Legends. Sí. Joder, yo hace que no juego. Yo de hecho, Yo también, con la universidad y el cosplay no tengo tiempo. Ya, yo es que se me juntó una época que estaba en paro y fue la locura aquello, Madre mía. Pero pegarme mañanas y tardes, ¡puf! Hasta que tuve que desinstalarlo ya, pero por puro amor propio, Madre mía. Y bueno, y en general, a la hora de montarlos, bueno, hacerte tus propios cosplays, ¿qué materiales usas? O sea, ¿cómo te los planificas? O sea, un día te pones, va, cojo tijera, me pongo, yo qué sé, lo que sea, te pones a hacerlos, bueno, ya te haces una preparación, te haces aquí con el cool edit, te haces un... ¿Cómo lo haces? Pues el de Nidalee, por ejemplo, fue con ayuda de mi abuela. Lo que es la ropa, compré la tela yo y le dije a mi abuela cómo lo quería y estuvimos entre las dos mirando a ver cómo podíamos hacer cada parte. ¿Sí? Y de la lanza, igual con mi padre me ayudó a hacer los planos y todo. Joder. Luego, por ejemplo, hace una semana, menos de una semana, este fin de semana he estado disfrazada de Jinx, que me animó una amiga que tenía la peluca y lo que es la parte de arriba de Jinx. Y todo lo demás me lo improvisé yo como pude, que para mí, para haberlo hecho en un día, en una tarde, yo creo que me quedó bastante bien. Sí, ya veo que veo aquí la foto con una peluca azul, digo, yo no será su pelo natural. Vale. Muchísima gente me lo ha preguntado. Sí. Muy bien. Pues no sé, así. Y el de Vi, por ejemplo, tengo que agradecer muchísimo a mi amigo Nacho, es que sin él no podría haber cumplido el sueño de hacer el de Vi. Porque es un cosplay que es eso, que tiene muchísimo trabajo y no me veía animada a hacerlo. Digo, es que esto no voy a poder acabarlo. Y gracias a él que me ha estado animando he podido acabarlo. Me ha ayudado él al proceso de cómo hacerlo, me ha aconsejado, ha incluso él mirado algún truquillo para hacer que se muevan los dedos, que salga humo, no sé, así. Oh, Eso interesante. es. Ayuda entre todos. Sí. Y bueno, ahora que comentas un poco lo de ayuda entre todos, ¿tienes algún, hay algún sentido de comunidad en todo este mundo de del cosplay? ¿Hay una sensación de que esto es parte, tú estás, eres parte, si quieres, de algo más grande o una comunidad? Pues, hombre, yo creo que la comunidad de esto es como cualquier otra comunidad, que hay gente que te va a ayudar y te va a apoyar y otra que te va a mirar con mala cara, te va a criticar, te va a intentar superar. O sea, es un mundo también competitivo, algo competitivo es lo del cosplay. Ah, bueno, entonces como el mundillo del podcast, ¿eh? No te preocupes. Sí, pues como todo el mundillo, la verdad, siempre hay gente para todo. Sí, pues sí, la verdad es que sí. ¿Y a día de hoy estás pensando, tienes algún cosplay en mente? ¿Tienes algún disfraz que estés pensando? O... Sí, el de Vi, y tengo también pensado de estos así minoritarios, pues tenía pensado hacerme todas las evoluciones de Eevee, de Pokémon. Ah, vale, sí. Joder, Y bueno, te no vas a sé, pegar un eso de curro. momento. El otro día cogí por mi casa, lo primero que pillé y empecé a hacerme cosplays improvisados, los puse por Twitter también ahí en plan, mira, a ver qué os parece de los de las evoluciones de Eevee. Y bueno, ¿has estado en algún... ¿Eres asiduo, mejor dicho, de estos tipos de salones, del cómic, del manga? Pues he estado en cómic, anime, manga, todo lo posible. Hasta este fin de semana en una LAN party también. ¿Sí? Y bueno, ¿qué opinión te merecen estos sitios? O sea, que en general, ¿qué opinión te merecen pues todo el salón, pues el salón del cómic? Creo que he estado en el Alicante, me parece, o estos sitios, ¿qué, no sé, qué te parecen? Pues para mí es que me dicen, hay un salón del cómic y para mí es como que se me ha abierto la ventana a otro mundo. O sea, cuando estoy en esos sitios desaparece todas mis preocupaciones, me centro solo en eso. Y no sé, eso es como otro mundillo para mí, que me distrae todo y no sé, estoy muy bien ahí. Lo que pasa es que estaría bien que bajasen los precios de algunas cosillas. Ya lo sé. Yo he estado en el del manga y en el de... Bueno, estuve en el de Madrid del cómic y bueno, porque íbamos con pase de prensa, pero uf, más que eso, las colas. La gente lo que se queja de las colas. Sí, por Porque, ejemplo, sí. el año pasado en el de Murcia hubo un problema con las colas Sí, me lo que han contado, sí. Según me enteré, fue por un problema de vender las entradas, pero fue desastroso. Este año ya me he informado de que han cambiado el sitio donde lo van a hacer, menos mal. También es verdad. Es que lo que muchas veces pasa es que la gente va sin la lo que es la Sin la entrada. entrada, piensa Claro. comprarla allí Claro, y es y... que hay unas colas. Yo estuve, de hecho, en el Exacto. año pasado en el del manga, yo estuve leyendo en internet, gente de hasta 5 o 6 horas haciendo Sí, yo cola. estuve ahí desde que llegué, que serían las 8 o 9 hasta después de comer, hasta las 3 por ahí. Madre mía. Fue mucho, fue mucho. Sí, y eso Y nada. eso que Sí. fui el viernes y no hubo problema, pero el sábado sí que fue desastroso. Ya. Es que la gente tiene que ir con la entrada de casa y ya con eso es que en 5 minutos estás dentro. Es que no tiene más. Y bueno, otra pregunta. Actualmente, ¿cómo ves tú todo esto que consideramos cultura friki? Es decir, o sea, todo esto que estamos comentando, pues que gira en torno pues, a esta cultura del cosplay, del videojuego, también tema de podcasting, tema de cómics. ¿Crees que esto sigue siendo algo ya minoritario? ¿Que esto ya se ha estandarizado? Pues yo creo que antes, según yo he entendido, antes la gente le daba como miedo a afirmar que es friki. No sé, y ahora se ve que como se ha hecho algo más abierto, la gente le da igual serlo. Pero eso sí, yo creo que hay mucho poserío. Eso de que, oh, es una nueva moda, vamos a... Y eso la verdad es que a mí no me mola, no me mola nada. Claro. Mucha gente lo compara con lo que suele pasar ahora con las películas de superhéroes, que ha pasado de ser Exacto, algo que era exacto. muy minoritario en los 70, los 80, pues la mítica película del Castigador, la de los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, y ahora es algo que es tan mainstream, que tiene tantos medios, que ahora a todo el mundo le gusta. Exacto. Sí. Y no sé, yo creo que es algo que te tienen que hacer ya desde pequeño. Hay gente que ya se hace friki, o sea, ya empiezas desde pequeño, suele empezar desde pequeño eso. Y luego ya de mayor, si te sigue gustando todo eso, pues no sé, es que hay gente que lo vive de verdad, se tira horas y horas con todo eso, que de verdad siente cosas con los animes, con los mangas, no sé. Y luego otros que es en plan, mira, me gusta eso, pues soy friki y tal, no sé. Claro, por postureo, vamos, ya lo he dicho. Exacto. Sí. Y bueno, ¿y actualmente pues estás enganchado a algún manga? ¿Estás enganchado a algún anime? Pues ahora mismo, este verano es que quise ponerme con series más que animes. Estuve con Juego de Tronos, estuve con Skins. Y no sé, tengo bastante lista ahí de cosas. Empecé también a verme más animes y seguir las temporadas que me faltaban. ¿Sí? Pero no sé, me dediqué más a otras cosas, principalmente a lo del cosplay. Y es que he perdido muchísimo tiempo con lo del cosplay de Vi. Vale. No, pues no pasa nada, ¿eh? Y recientemente eso, ¿no? Ahora que encima ha empezado la universidad, sí que tengo menos todavía. Claro, Pero claro, sí tengo claro. ahí una lista. Hombre, puedes llevártelos a la biblioteca a estudiar. Que bueno, así. Igual te dejan De más clase, sitio. clase. Claro. Y aparte, bueno, ¿lees algún cómic, lo que podemos considerar más del mainstream, de las grandes editoriales, o no lees esos? ¿Cómic o manga? Buena pregunta, cómic. Vale, no, cómics no suelo leer. Tengo pensado leerme bastantes, porque encima tengo un amigo que me está metiendo en el mundillo del cómic, pero de momento nada, es que es eso, no me he querido poner. Muy bien. ¿Y manga de cuáles estás ahora mismo leyendo? Pues estoy acabándome To Love Ru. Y bueno, me regalaron hace poco los de Haruhi Suzumiya, que es un anime que me gusta muchísimo. Y, o sea, me vi el anime y me están regalando los mangas y me los estoy releyendo. Sí. Esos. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las últimas películas que has visto en el cine? Último gran ¡Uf! estas películas así que hayas dicho, mira, esta me ha gustado. Pues a ver, la última que recuerde ha sido la de Los Guardianes de la Galaxia, que ¡Hombre! estuvo muy, Mítica. muy bien, me encantó. De verdad, la disfruté muchísimo. Y no sé, ¿alguna otra? ¿Alguna que te hayas bajado? ¿Alguna que te hayas bajado? ¿Alguna que te hayan dejado? Lo que sea. ¿Una así que te haya llamado especialmente la atención? ¿Qué va? Nada, ¿no? Dime ahora, películas poco también. ¿Y alguna que le tengas especialmente ganas que vaya a venir? Pues ahora mismo no caigo ninguna. Bueno. No, no tengo ninguna en mente ahora mismo, la verdad. Bah, no pasa nada. Son todas iguales al final. Sí. Y bueno, Bueno, ya. según me han Dime. dicho, van a hacer una de Shingeki no Kyojin y quiero ver cómo está eso. Y bueno, ya estamos llegando casi digamos, al final de la entrevista. Bueno, estos son tus 5 minutos de gloria. Tú sabes que nosotros estamos totalmente a favor de relanzar tu trayectoria, tu carrera. Así que aprovecha y di lo que quieras. Pues nada, a ver, quiero agradecer a toda la gente que me viene a pedir fotos, que me ha animado por Facebook, por Twitter, por lo que sea, que de verdad que el trabajo de cosplayer no significaría nada si no estuvierais vosotros. Y que, a ver, a la gente que está por los salones y no se acerca a pedir fotos porque os da vergüenza, que no os dé vergüenza, si nos disfrazamos es porque queremos que nos pidáis fotos. No os Vale. avergoncéis, además nos gusta. Vale, Así ahora que eso, que agradecerlo. ten cuidado si vas a tener mañana una marea a la puerta de tu casa. Totalmente enfervorecida como en un World War Z, te va a ir el todo deportivo. No voy disfrazada por casa, aviso. Ah, vale, muy bien. A veces. Pues muy bien. Pues nada, Fátima, solamente pues agradecerte que te hayas animado pues, a hacer esta entrevista y nada, esperamos que un día que quieras te animes, pues aquí en Dos Frikis y un Murciano, pues anímate a grabar con nosotros. Vale, por mí, estupendo cuando queráis. Muy bien, devolvemos la conexión a Estudios Centrales. Y bueno, ¿qué os ha parecido, chicos? Pues genial, una chica muy maja y bastante interesante lo del cosplay. La verdad es que hay que tener bastante valor porque yo no me atrevería, sin unas cuantas cervezas encima, claro, Claro. a hacer ciertas cosas. Sí, en su día Hombre, cuando... dijimos de ir disfrazado de las tortugas ninja cuando estuvimos en el Pocomic, pero no salió para adelante. Es que con unas cuantas cervezas en el cuerpo hace uno lo que haga falta, ¿eh? Eso lo digo por experiencia propia, vamos, no es que me lo esté inventando. Ah, vale. Hablas con conocimiento de causa. Ahí va. Y bueno, ahora para acabar, se nos ha ocurrido en el transcurso, aquí fuera de antena, se ha publicado este mes en Estados Unidos el último número de la colección, se llama La muerte del Obezno. Y nada, vamos a comentar un poquito lo que es el final. Como no, va a haber spoilers, así que los que no queréis que os destripemos lo que ha sido este cómic, pues nada, pues simplemente cortáis aquí y nada, nos vemos en el siguiente programa. Así que bueno, vamos a comentar un poquito lo que ha sido. Parece ser que, bueno, este cómic de la mano de Charles Soule y Steve McNiven, pues parece que está recibiendo muy buenas críticas, que es el dibujo, la historia está bien llevada. Pero bueno, ¿qué ha pasado en el último número, Sebas? A ver, llevamos desde hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo, o sea, en principio oficialmente desde primavera, pero desde antes del año pasado, desde este año, ya se rumoreaba que Marvel quería cargarse a Lobezno, con lo de la muerte de Lobezno. Y total, en primavera ya fue oficial, que sí, que va a morir. Que sí, que va a morir, venga que si sí, la muerte, venga que faltan 3 meses, que faltan dos, que falta uno, que falta cero, venga que ahora sacamos la miniserie de los 4 números de la muerte de Lobezno. Llegas al número final a ver cómo va a ser esa supuesta muerte. Y es una basura. Sí, es, pero yo creo que cuando, la última viñeta debería haber sido, pues, yo creo que Quesada o cualquier gerifalte de Marvel montado en un caballo con un sombrero de copa con el símbolo del dólar ahí. ¡Ja, ja! ¡Me quedo con tu dinero! Y se va corriendo ahí. Una cosa así, Yo es creo que. que Sí, dime, dime. debería haber sido el de los Simpsons, el que hace ¡Ja, ja! Es verdad, ese. ¡Ja, ja! Nelson, pues mira, vamos el a Nelson. contar lo que pasa. Bueno, parece ser que el Obezno estaba perdiendo su factor curativo. Y llevaba bastante tiempo que una organización secreta, súper malvada, como siempre, le estaba persiguiendo, como siempre. El tema es que en el último número vemos que como que están intentando replicar el experimento de Lobezno para crear más Lobeznos como él, como siempre. Y en la batalla final, digamos que a Lobezno se le cae encima un tanque entero de adamantium líquido. Claro, esto produce que se solidifique y Lobezno se queda hecho pues una estatua de adamantium. ¡Hala! Ya está. Con dos cojones. Entonces, ahora vamos a ver. Sí. Si Lobezno recupera su factor curativo, se supone que va a quedar atrapado en esa estatua de Adamantium, ¿no? No, no, se supone no, está atrapado. Eso es lo primero. ¿Y hasta cuándo se va a quedar ahí atrapado? Ese muchacho no Pues muere de inanición, porque con mucho factor hasta que a curativo que tenga. Magneto o. A ver, si es que hay tantas maneras de sacarle de ahí que es que Mira, vamos a le ver. puedo sacar Lo primero. Magneto, le puedo sacar Sí. Polaris. Kitty Pryde no puede. Kitty. No, no, no, Kitty Pryde no puede porque Kitty Pryde no puede atravesar Adamantium. Acuérdate. Hostia, ¿Pero, verdad. qué? No, Kitty Pryde le Pero daba como una descarga eléctrica o no sé qué hostia le pasaba si atravesaba Adamantium. ¿desde cuándo? No, siempre, hombre. La bala aquella que le que, en la que la dispararon era de Adamantium. No. No lo sé, No, hombre, eso. era de un metal extraterrestre o alguna cosa No así. lo sé, pero No, no, no. lo de Pero Adamantium sí que a me suena, ¿eh? Kitty. Sí. A Kitty. No, a Kitty la ha atravesado Lobezno con la cara alguna vez. No sé yo, ¿eh? No, me Sí, suena como que no. hostia. Sí, en Lobezno, enemigo del Estado. Cuando Lobezno se lanza para matar a Kitty, la atraviesa y Hostia. mata Ah, es verdad, a Es Estrella del Norte. Estrella del Norte. Vale, verdad, tienes. es verdad, verdad. Es que algo me sonaba, algo me sonaba. Y luego Bueno, y también. aparte, Sí, dime. no hay telépatas en el mundo que puedan detectar que Lobezno está vivo, claro. Claro. No, no, no hay, ¿no? Si, es que como Charles Xavier está muerto, pues ya el resto son unos putos inútiles. El resto se han quedado tontos. Y luego también le puedes sacar la visión. Le puedes sacar 7.000 villanos. Le puedes teletransportar. O sea, no me jodas. La bruja escarlata, que la Adamantium se haga, yo qué sé, papel. Allá está. Claro. Es que O mira, hay puchero. gente que lo compara, ¿no sabéis? Con ese capítulo de Los Simpson en el que Lisa y Bart tienen superpoderes, que al final el de la tienda de cómics se queda como petrificado. ¡Oh, muero en esta posición! Lo Hostia. comparan con eso. O sea, Es que es de chiste, es de chiste. Es de chiste to totalmente, ¿eh? Y es que luego, lo peor de todo. Es que la gente en internet, ¡oh, qué historia tan apesada! ¡Oh, qué bien! ¡Qué buena narrativa! ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Pero qué te has leído tú? ¡Qué puta basura! Una mierda. Incluso el dibujo tampoco creo que esté a la altura del mejor Máquines, No, o sea, el Es dibujo está que. bien. El dibujo está bien, la verdad. A mí el dibujo me gusta, pero McNiven suele He visto trabajos peores de él, ¿eh? O Sí. sea, Es que también tú. McNiven siempre va de la mano del caricato este de Millar. Sí. Y hubo así alguna miniserie, alguna estrella con él que la verdad es que salió bastante regulera, no sé por qué. Sí. Pero en general, McNiven suele tener muy buen nivel. Aquí tiene un buen nivel. Pero, hostia, Pero. es que la gente, vamos, la gente que me ha dado la razón de que es una puta basura, me dice lo que yo esperaba. Digo, a ver, yo esperaba que si muere el Lobezno, o que aparentaba morir, que sería en una batalla multitudinaria, ¿No? épica, espectacular, y no en una puta mierda aburrida, lenta, que te queda en Claro. plan, ¿en serio? Muerte porque te has quedado envuelto en un capullo de adamantium. Venga, va. Totalmente, totalmente. Es que encima, Joder, lo más, mira, lo más gordo que le he hecho yo a que le hayan hecho a Lobezno fue cuando en Civil War que explota este tío Nitro y se queda solo el esqueleto, pero a partir por del la cara. cerebro se acaba regenerando. Es que ya, Terminando, ¿eh? ¿qué vas a hacer? Nada, ¿lo tiras a un agujero negro? ¿Lo ahogas? Claro. No sé. No, y lo ahogas tampoco, porque luego la película se ahoga y lo sacan a la superficie y resucita. Por lo menos es lo que Bryan Singer nos ha contado, Sí, porque pues no sé, tampoco. lo tiras al sol y tampoco, porque Fenny lo resucitó. Entonces, que ya, es Bueno, que. o tampoco le puedes cortar la cabeza, porque ya le hizo eso a Dientes de Sable y ya está resucitado otra vez. Sí, bueno, Claro. aquello había excusa porque era un clon. Sí, ¿Qué? y porque lo dibujó Jeff Loeb, entonces, A ver, pues, o bueno, sea, sí, lo entonces escribió Jeff yo. Loeb, entonces. Sí, el Jeff Loeb verso también. Sí, claro. Madre mía. Qué basura. Y lo peor de todo. Bueno, lo peor. O sea, si esto es malo, lo peor de todo es que va a salir ahora una miniserie centrada en las consecuencias de la muerte de Lobezno. Sí, Y que luego son. habrá una serie semanal dedicada a varios personajes del universo de Lobezno. Sí. Digo, pero, Pues que conste que a mátame. mí tampoco me pinta tan mal eso, lo de la serie, porque yo creo que hay algunos personajes que es como pues, Dientes de Sable, Edama Mortal, X-23, El Gorgón. Hombre, no sé, Pero, a ver. habrá que ver qué quieren hacer también, ¿eh? Claro. Hombre, hay algunos más interesantes que otros, desde luego, pero Sí. es que, vamos a ver, te cargas al personaje y haces una serie semanal. ¿Eh? ¿Esto Ya. cómo se come? Y además sin el personaje, es que Wolverines, ¿vale? Lo ve. Es Los que además Lobeznos. en inglés, claro, en inglés tiene más sentido, porque es el animal, pero Lobezno en español es Es que Lobezno. aquí lo Entonces. tradujeron, porque, bueno, en Sudamérica no sabéis que se llama guepardo, el personaje. Y aquí, Y. pasa que lo tienes que cambiar, no lo puedes llamar en glotón, que es la traducción literal de Wolverine, que es el Pues glotón. serían Lobeznos. No, que es que Claro. aquí el Wolverine en castellano es glotón. El glotón es un animal que es como una Ya. comadreja grande del tamaño de un perro, que es un animal Ya, muy, muy lo sé. O agresivo. sea, Lobezno no existe, lo sé, pero coño, simplemente le pongan Lobeznos y ya está. O Claro, sea, sí. tampoco. Lo único bueno que se me ocurre que pueda salir de toda esta puta mierda es que le den una serie por fin, otra vez, a mi querida X-23. Porque la anterior era muy buena y se la cancelaron. Es que X-23 le han hecho cosas muy buenas, pero luego le han hecho cosas tan malas. Sí, Le han hecho yo. cosas malas cuando le han cogido guionistas como Bendis. Ahí está, a eso Claro, voy, claro, a eso claro. voy. Es que hay cosas que yo. Es que, claro, yo siempre decimos que no hay malos personajes, solamente malos guionistas o malas decisiones. Eso como todo. Hay personajes, no sé qué guionista era que decía, bueno, que él no quería ni trabajar ni en pintura con Coloso, con Rondador. Decía que son personajes que no sabe qué sacar de ellos. Como mucha Joder, pues entonces la gente. culpa es Claro, suya, que no sabe qué la culpa es sacar de suya, que no ellos. sabe sacarlo o que no. Pero. Vamos, mira a Kyle y Josh, lo bien que se lo están montando con la colección de Amazing X-Men nueva. Ahí los Tengo tiene, que a leer. Coloso. Bueno, pues yo me he leído el primer número que ha sacado Panini y estoy encantado, me parece una auténtica chulada, ¿no? Interesante. Estoy encantado de la vida. Sí. Y bueno, pues ya veréis que bueno, Lobez no volverá, podéis estar seguros. Pero Por desgracia. bueno, depende de alguien. Es que yo creo que lo ves no hay que saber, es un personaje que hay que saber manejarlo muy bien. Porque si vas el típico matón, típico, no sé qué, no sé cuánto, que a la mínima se da hostias, yo creo que es una lectura quien es insuficiente el personaje. Yo tiene más lectura, pues como el típico personaje atormentado, que joder, que su vida es un dolor, que al final acaba haciendo daño a todo lo que le rodea. Yo creo que esa es la lectura que hay que hacerle. Es como Hulk. Hulk, si vas del típico Incluso monstruo de ¡ay, voy aplastando! No, pues tienes que ir algo más, tienes que hacer algo más con él. a la dualidad. Mira, a mí me gustó mucho el comienzo de la serie de Lobezno, el volumen 1, el de Claremont y Buscema, ¿sí? Y que luego lo cogió un poquito Peter David y tal, que era un rollo tipo pulp. El tío ahí con el sombrero, el parche... Sí, con se llamaba no sé qué parche o no sé qué garra. No sé claro, qué. Parche. Sí. Parche se llamaba el tío. Y era genial, con unos villanos más o menos de segunda, casos que resolver en una agencia de detectives. Y yo, el samurái de plata... Sí, bueno, sí, ya sé qué dices. Eso era sí, sí. Genial. Sí. Y lo que pasa es que luego, claro, te meten el rollo de la raza de Stalomo Lupinus. Sí, te meten el rollo del otro. Te meten... Vaya tira el daño que le han hecho desde Dinastía de M a Lobezno. Vaya tila. Tela. A ya mí sé. La etapa de Jason Aaron tampoco me gusta tanto, Tampoco me gusta tanto como... Sí. Como le gusta a la gente. Yo, la verdad, he leído cosas mejores de Jason Aaron y he leído cosas mejores de Lobezno. A mí es que ya me da muchísima pereza. Es que es un personaje que lleva con una serie, o incluso más de una serie regular a la vez. Ha tenido varias. Desde los años 80, o sea... Es que además sale en todos lados. Si es que este hombre no tiene tiempo ni para rascarse el culo. Entre Vengadores, X-Men, sus dos series, que aparece en esta, que aparece en la otra. Y yo... Ya le han sacado hijos, algunos con poderes, Daken, luego el clon. Claro. Le han hecho ya de todo. Es que no sé, ¿qué historia se te puede ocurrir con él? O sea, ¿qué más hacerle? Ya lo último es que cuando resucite, todo lo que nos han contado es mentira. Y ha sido un implante. Y ya en verdad es otro personaje diferente. O sea, En fin. Pues bueno, señores, ya hemos llegado al final del programa. Programa interesante, entretenido. Y nada, como siempre, pues agradecerle aquí a José Luis que se ha animado a grabar con estos dos locos muy locos. Muchas gracias. Uy, encantado de la vida cuando queráis. Yo, vamos, me lo he pasado pipa. Y nada, pues como siempre, recordar que nos podéis escuchar en, bueno, nos podéis leer en el blog de frikisumurciano.blogspot.com, en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter que es @2f1m, o a nuestra dirección de email que es frikisumurciano@gmail.com. Y nada, señores, que nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Hasta luego.